Año 2009, interior, día. Un hombre de estatura mediana, sentado, algo pálido. Cualquiera diría que es macrobiótico, sensible y tiene calabacines en la heladera. Enfrente otro hombre, con cara de niño. Cualquiera diría que es joven, inmaduro y tiene marihuana en la heladera. El macrobiótico se acerca al micrófono y habla. Muy buenos días para todos. Año 2009, interior, día. Alguien escucha su radio y responde, como si le hablara al aparato. ¿Y te facho qué dice vos? Buenos días, dice vos. Va, bien me facho, dice buenos días, oh, qué facho. Año 2009, interior, día. Muy buenos días para todos. Un minutito de las 9. Con todo respeto, pero ¿no te parece que sos un estúpido descerebrado que se hace el progre para quedar bien con su conciencia y hacerse el amigo de los pobres diciendo muy buenos días, Joel? Con todo respeto, ¿eh? Muy buenos días para todos. ¿Y por qué no ponéis la otra campana? ¿El chiquito ese también opina? Tenés propaganda de todo menos el chiquito. ¿Qué te pasa? Está todo chido la cancha, loco. Siempre mirando para allá. No le llevaron el mic, Manuel. No, no hacen acordar a los tiempos, seguro. Herramienta de la derecha. ¿Qué pasa? ¿Se creía un fósil o se conozca de comunista? Lo que sabía no se roba, loco. Mejor el gobierno del partido de Valle. Oh, yo sabía que era mancha, Joel. Oh, Joel es mancha, oh, terrible mancha, Joel. Oh, yo sabía. ¿Sabía, oh? Qué mancha. Ah, güey. No toquen nada 2009, año electoral. Un hermoso año para que todos, juntos, confirmemos nuestros prejuicios. Seamos sinceros, nada nos gratifica más en la vida que la constatación de nuestras presunciones más suspicaces. A continuación, 4 horas diseñadas para ser feliz en un año electoral. No toquen nada. Pasa 1 minuto de las 8 de la mañana, estamos dando comienzo a este No Toca Nada de martes 16 de junio del año 2009. Tenemos 10 grados de temperatura en Montevideo, 85% de humedad en este momento. Y el Churrero tiene su lista, ya la presentó Oscar, claro. Churrero Castro, este hombre colorado de Durazno, que saltó a la fama gracias a No Toca Nada de 180. Debo decirlo, Sopo. Cuando nos tenemos que sacar cartel... Después circuló por muchos lados, bueno, la gente se llenó la boca de churros, pero... Pero no es nuestro tampoco, o sea, puede circular por todos lados que quieras. El candidato que apoya a Morín así en Durazno, que quiere tirarse a intendente, pero por ahora tiene la lista para apoyar a Morín en estas elecciones internas primarias que se van a dar el 28 de junio. Y si el jingle era particular, si el jingle llamó la atención, la lista no lo es menos. Tiene campanitas y corazones. La lista del Churrero está en 180.com.uy. Ajá, viendo... ¿el diseño de la lista? Sí, sí, está la lista, o sea, la foto, el escáner escaneada de la lista con, son pequeños corazones y campanitas, ¿lo ves? Hay campanitas y hay corazones. Qué lindo. ¿Qué tiene? Bueno, sí, puede parecerte lindo. La campanita motivo. ¿Qué es particular el Churrero? Yo digo que si hay que definir un fenómeno de las internas, fuera de los candidatos básicos, de las polémicas que ya estaban instaladas, alguien que apareció así sorprendió, es el Churrero Castro, con su jingle. Vamos a ver cuántos votos tiene la 133 y la 1333, que apoyan a Morín Valle en Durazno. Señores, momento de titulares. No toquen nada. El Producto Bruto Interno cayó en el primer trimestre de este año después de 4 años y medio de ascensos consecutivos. La caída fue del 2,9% y las ramas de actividad que impulsaron a la baja a la economía uruguaya fueron la agropecuaria, la industria manufacturera y la electricidad, gas y agua. Técnicamente Uruguay no está en recesión, pero podría estarlo si el semestre que viene se registra un nuevo comportamiento negativo del PBI. El trimestre que viene, ¿no? El trimestre. Con 2 trimestres consecutivos, o sea, un semestre de PBI negativo alcanza para entrar en recesión técnicamente. Uruguay tiene uno, puede tener el próximo, a ver, diferentes proyecciones, diferentes analistas. El gobierno había planteado que podía entrar en recesión Uruguay, en recesión, no, que podía ser el PBI negativo el primer trimestre. Eso lo planteó Álvaro García. Lo cierto es que pensaron que era menos la caída del PBI con respecto al trimestre anterior. Pensaron que iba a ser menos. De hecho, hablé ayer con una alta fuente del Ministerio de Economía que me reconoció que pensaron que iba a ser bastante menos, ¿no? La mitad casi. Pero bueno, fue 2,9%. ¿Será el piso esto de lo que puede caer el Producto Bruto Interno? ¿Podrá caer más aún en el siguiente trimestre? Vamos a hablar un ratito con el economista Alfonso Capurro para ver también cómo impacta en este momento la economía uruguaya. Recuerden ustedes que en algunos lugares hubo más consumo por parte de los uruguayos en el primer trimestre. Además, ahora se viene el aguinaldo y el aumento del Consejo de Salarios para Privados. O sea que también se viene un momento donde la gente va a recibir dinero. ¿Aguantará esa economía familiar para que la recesión internacional, la crisis internacional, baje el nivel y Uruguay se pueda recuperar? Todo eso lo vamos a consultar, si es que tiene la respuesta, al economista Alfonso Capurro en un ratito nada más. Lo cierto es que el dato es malo, más allá de que fuera previsto, y es peor de lo esperado. Danilo Astori volvió ayer a su casa después de 26 días de internación por una neumopatía aguda. En una columna escrita ayer, atacó a José Mujica, cuestionando lo que su rival planteó como su futuro estilo de gobierno, que incluye huelgas de hambre, discusión con los sindicatos y actores sociales, y entrarle a la política económica por derecha. Mujica respondió rápidamente en su blog, diciendo que le parecen más graves los ataques que sufre desde dentro del partido que desde afuera. El candidato del MPP sostiene que cometió menos errores que cualquiera de sus competidores y cuestionó el estilo catedrático de Astori, que según él es malo hasta para la salud. O sea que estuve estudiando el formato de las dos columnas, ¿no? Uh-huh. La estructura de las dos columnas son iguales. Primeros párrafos de golpe a la derecha. Danilo arranca con la derecha está zafada, está en plena ofensiva restauradora. Y Mujica arranca en Pepe Tal Cual Es con las publicidades de la Rañada. Ofreciéndose que, para publicidades de la Rañada. De la diciendo Rañada. Que puede poner cara de lobizón y hacerle bu a los que miran por la tele. O si prefieren, puedo decir una síntesis de mi conocida propuesta para Uruguay. Quiero una sociedad de cazadores en taparrabo, sin secreto bancario, gobernada por un cacique demente, haciendo él mismo una burla de las cosas que dijo y cómo son tomadas. Caricaturizando la caricatura que se hace de él, según lo que explica. Primer párrafo, entonces, golpe a la derecha. Segundo párrafo, golpes cruzados. Sí. Entre ellos, ¿no? El segundo párrafo. Segunda momento, parte. Momento siguiente del texto, sí, pero más me duele lo que pasa dentro del partido. Sí, un poco menos limpio todavía juegan unos muchachos de nuestra propia interna que me relajan sin nombrarme. Proponen un presidente en serio y un país que no esté atado con alambre, dijo Mujica, o escribió Mujica en su blog. Esto me duele mucho más y no da para broma. Supongo que se refiere, no sé si lo escuchó Mariano López y puede tener razón, más que a la columna de Astori que salió el mediodía, a la campaña también de Astori, ¿no? La del presidente en serio, la del país no atado con alambre. Pero los golpes de Astori ya se habían dado. En realidad ahora están en una columna suya, en astoripresidente.org, pero se habían dado en diferentes entrevistas que le habían hecho mismo estando en el sanatorio. Me quiero referir brevemente al significado del concepto del presidente correcto, tomando un poco sí. Lo que había dicho Mujica de un presidente correcto, que él no quiere ser un presidente correcto. Y bueno, Astori dice, si eso significa haber arriesgado fuerte y asumido toda la responsabilidad junto a nuestro presidente Vázquez de una forma fiscal sin la cual el gobierno de izquierda no hubiera podido desarrollar sus políticas productivas de salud, de educación y de cultura, digo que efectivamente quiero ser un presidente correcto, y así va enumerando cosas, claro. Y dice que quiere ser un presidente correcto. Volviendo a Mujica, que se queja en un momento de su columna de que lo cuestionan sin nombrarlo, él hace lo mismo porque habla de que se pierde el estilo catedrático sobre el remate de su columna, te transformás en preguntón y quedás mejor vacunado para futuros errores, hablando de su propio estilo, y dice, de saberlo todo estoy recontra de vuelta y no se lo recomiendo a nadie, es malo hasta para la salud. Ese golpecito al final, es como que se fue calentando y nadie le cepilló la nota a Mujica, parece pegó un golpe feo. La salud en esto, enfrentándose con Astori. A propósito, ayer hablamos con Esteban Valenti, que está al mando de la campaña de Danilo Astori, horas después de que Astori volvió a su casa. Seguir con más fuerza, proponiendo y comprometiendo, como ha hecho Astori hasta ahora, propuestas, ideas y proyectos serios y coherentes. Aunque está muy bien, no puede estar en contacto con personas porque tiene el problema de el contagio e infección. Pero después lo demás está perfecto. Y va en poco tiempo va a estar en la calle. ¿Y eso va a ser antes o después del 28? Bueno, eso dicen los médicos. Para nosotros sería bueno que empezara ayer, pero bueno, eso lo deciden los médicos. Pedro Bordaberry salió al cruce de Luis Hierro, que dijo que su apellido es una carga política. El líder de Vamos Uruguay acusó a Hierro de estar perdiendo la línea. Bordaberry dijo que compartió 5 años de gobierno con Hierro, pero que en ese momento nunca vio su apellido como una carga. Las declaraciones de Hierro, que despertaron el mal humor de Bordaberry, fueron realizadas a últimas noticias. El candidato del foro dijo que Bordaberry no tiene la culpa de ser hijo de quien es, pero que su nombre se asocia con un periodo muy negro del país. No pasó nada. En realidad fue una pregunta de un periodista obvia, y lo que dijo Hierro fue que Bordaberry no tiene culpa, pero que bueno, que el apellido Bordaberry es una carga pesada, nada nuevo, nada novedoso, no atacó a Pedro Bordaberry. Lo que pasa es que le preguntaron rápido en Canal 4 ayer a Bordaberry y contestó, es orador también, así como lo de la salud de Pepe, el Luis Antonio. Luis Antonio, ese tenía tonito sobrador. Lo de Bordaberry, que reaccionó ante nada. En realidad le preguntaron a Hierro si era una carga política el apellido Bordaberry, ¿qué va a decir? Y que sí, que Bordaberry es una carga, ¿no? Claro. El hombre que entregó el país a la dictadura es una carga, pero no atacó a Pedro Bordaberry. Hay como una pequeña contradicción en el discurso de Bordaberry, en realidad, porque también dijo en sus declaraciones que las confrontaciones internas en el Partido Colorado son malas para todos, para él, para Hierro y para el Partido Colorado en general, cuando en realidad estaba en medio de una reacción que puede ser leída como desmedida frente a lo que no fue exactamente un ataque de Hierro, claro. El título, periodistas a veces, ¿cómo sabes el título de la nota última? La noticia era eso, es una carga política, pero en realidad venía de una pregunta y le preguntaba, es una carga política llamarse Bordaberry, ¿y qué va a decir? El juego de la descontextualización que hizo Mella en este momento en la interna del Partido Colorado. El Poder Ejecutivo envió al Parlamento un proyecto de ley para crear una zona de seguridad fronteriza con el objetivo de frenar la circulación de enfermedades animales y humanas y controlar el contrabando y el narcotráfico. Los propietarios de tierras comprendidas en una franja fronteriza de 20 kilómetros deberán registrar la propiedad y las actividades que desarrollan a través de declaraciones juradas. Los extranjeros no podrán poseer tierras en esta zona de seguridad. El proyecto de ley todavía no estaba colgado en la página de Presidencia, va rumbo al Parlamento esta semana, según anunció el ministro de Ganadería, Ernesto Agassi, que además explicó quiénes pueden ser propietarios en esa zona. Pueden ser propietarios las personas jurídicas estatales, las personas físicas nacionales. Las personas físicas extranjeras tienen un periodo que es el que establece la Constitución para sacar la nacionalidad uruguaya. Y las personas jurídicas extranjeras deben serlo si su capital es nominativo. En el caso de que sean sociedades anónimas, deben ser sociedades anónimas que se conozca quiénes son los integrantes de la sociedad anónima, o ahí aplicamos el mismo criterio que la ley de sociedades anónimas. Son sociedades que tienen una cantidad muy grande de ahorristas que cotizan en bolsas y en bolsas de calidad reconocida. Nos ha pasado con la ley de sociedades anónimas que algunas sociedades anónimas que cotizan en bolsas de poca importancia y en consecuencia de poca confiabilidad, las hemos rechazado. Hubo una empresa que cotiza en la bolsa de valores de las Islas Cook y esa no la permitimos. Los cañeros de Bella Unión levantaron ayer un piquete frente a la planta de Alur en rechazo a la medida de los plantadores que no iniciaron la zafra azucarera que tendría que haber comenzado hace 15 días. Los plantadores reclaman rentabilidad al gobierno, dicen que hace 3 años que no tienen ganancias y sostienen un piquete en la entrada de Alur. El PIT-CNT se trasladó a Bella Unión para ser de mediador en el conflicto. Sí, el PIT-CNT propuso a la Asociación de Plantadores de Caña de Azúcar del Norte Uruguayo que bajaran sus aspiraciones económicas. Ellos lo hicieron, pero Alur no aceptó igualmente la fórmula. A ver, explicamos, porque ayer había 3 piquetes al mismo tiempo. Primero de los productores, los plantadores. Acá le decimos cañeros, a veces lo confundimos con los peludos. Los productores son los plantadores. Los dueños de la tierra. Los dueños del predio, que están haciendo un piquete contra Alur y el precio que le paga el azúcar. Los peludos, los que levantan la caña, se sintieron de alguna manera que su trabajo está en peligro con esta situación y le hicieron un piquete a los productores que están haciendo el piquete. Un contrapiquete. Pero al mismo tiempo los trabajadores de adentro de Alur están haciendo otro piquete contra los productores porque están complicando la tarea. Empieza la zafra y para esta zona del país... Tendría que haber empezado hace 15 días. Bueno, claro, tenía que haber empezado hace 15 días, pero esta zona del país es fundamental. Ayer, uno de los obreros de la Unión de Trabajadores Azucareros de Artigas, en este caso hablamos de los que están junto a los peludos, explicó a No Toquen Nada que los trabajadores son rehenes de los desacuerdos entre Alur y la Asociación de Plantadores. En este momento hay un conflicto que afecta directamente a los productores de caña con la empresa Alur por el tema de costos y de rentabilidad. Y ese es un tema que va para largo, los productores tomaron medidas. En ese contexto, al tomar medidas, no empezar la zafra, que ya tenía que haber comenzado hace 15 días atrás, y en primer lugar, los productores como organización tienen todo el derecho a hacer las movidas que crean conveniente, lo que sí consideramos que no tienen derecho a cercenar el derecho a trabajar a cerca de 2.000 trabajadores que están esperando para esa entrada de dinero que es la zafra cuando viene, ¿me entiendes? El nuevo ministro del Interior, Jorge Bruni, será investido hoy en una ceremonia formal en la sede central de la cartera. El ex subsecretario de Seguridad Social será presentado a las 11 de la mañana en el Ministerio del Interior. Su cargo en el Ministerio de Trabajo quedó en manos de Julio Baraíbar, que hasta ahora se desempeñaba como director nacional de Trabajo. Sí, ayer obviamente estuvo en el gabinete ya, o sea que ya asumió que formalmente falte esta ceremonia en el día de hoy. Ya empezó a manifestar que va a tener un bajo perfil. Nosotros nos comunicamos también sí. Desde No Toquen Nada ayer con él, va a ser difícil sacar las declaraciones, no solo por el perfil de Bruni, acá está, el perfil de Bruni, que ya era muy bajo, quien lo recuerda como subsecretario de Trabajo, muchas declaraciones no hace, y se suma a la situación que llevó a que Daisy Torné estuviera más en la cartera, ¿no? En el Ministerio del Interior, entonces las dos cosas juntas hacen a un ministro que va a tener muy bajo perfil. Para manejar un fierro caliente, una barra de hielo enorme. Sí, enorme, la que pusieron, por ahora, continúa Bernal como subsecretario, más allá de toda la información que se dio, seguramente a las 11 esto sea confirmado por Bruni, que va a asumir entonces la cartera del Ministerio del Interior. El Consejo de Guardianes, máximo órgano legislativo de Irán, ordenó el recuento de los votos de las elecciones presidenciales del viernes. La medida puede leerse como un logro de los partidarios del líder reformista Hossein Mousavi, que desde el fin de semana se volcaron a las calles para protestar por un supuesto fraude electoral que le dio más del 60% de los votos al actual presidente Mahmoud Ahmadinejad. Esta mañana, una radio de Teherán elevó a 7 el número de muertos en los disturbios registrados después de las elecciones. Sí, es que es difícil saber exactamente cuánto es el número de muertos, por cómo circula la información. Radio Payam, o Payam, fue la que elevó esta mañana a 7 el número de muertos tras la multitudinaria marcha de apoyo a Mousavi en Teherán ayer. Tengo el Twitter, que viene a ser el Facebook moderno, ¿no? Si le otro pongo, tipo, de, otro Facebook, tipo sí. De Facebook. Es más nuevo, ¿no? Por lo menos más nuevo, donde se convocan los partidarios de Mousavi. Creo que uno de los idiomas es persa, si no me equivoco, ¿no? Y el otro es inglés, donde se comunican los partidarios de Mousavi a las manifestaciones, donde se comunican a reunirse. Mirá, Mousavi de perfil, ¿no es Lugo? Tiene mucho. Es Lugo, o sea, cuando lo abrí y me lo mandaba a abrir la página y cuando Claro, con este encuadre, en realidad si le ves los pelos ahí ya más genera, largos, claro. Sí, una diferencia mayor. Estamos hablando de conservadores detrás de Ahmadinejad, contra reformistas y situaciones de enfrentamiento directo en las calles de Teherán, violencia, datos que ayer estaban en un muerto, hoy una radio lo eleva a 7 y dudas acerca de qué significa este gesto del Consejo de Guardianes, si es un reconocimiento de las protestas de quienes quedaron o perdiendo. Es para calmarlos nada claro, más, ¿no? O es para calmarlos nada más, esas son las dudas. Lo cierto es que la comunidad internacional está atenta y obviamente aprovechando para meter presión sobre un régimen que no tiene exactamente buenos amigos en Europa y Estados Unidos. No toquen nada. El fútbol internacional tiene la Copa Confederaciones. Ayer ganó Brasil. Le hizo 4 goles igual que a Uruguay, a Egipto, pero Egipto hizo 3, ¿no? Bueno, 4-3 le ganó a Egipto. Mayor efectividad. Por la Copa de Confederaciones y Italia. E Italia le ganó de atrás a Estados Unidos 3-1, había terminado el primer tiempo perdiendo 1-0. También hubo básquetbol en el día de ayer por el metro. Welcome le ganó a Nacional, ganó bien, 113-73. 25 de agosto le ganó a Larra Borges. Hoy juega Montevideo, el líder, que recibe a Yale. Mirá, mis dos partidazo equipos. Mis dos equipos juegan en el día de hoy. Además, la reñada, supongo que voy a ir para la televisión. Además, la reñada Capitol, Yurunday, Olivewell son los partidos del básquetbol. En el fútbol, si Peñarol presenta este recurso para llegar a la liguilla, hay amenazas de renuncia por parte de Washington Rivero, actual presidente de la UF, después de que se fue Corvo. Creo que entre Corvo y Rivero tienen más o menos 79 amenazas de renuncia en el año y medio este. Dos años deben tener 79 amenazas de renuncia. Bueno, y una concretada, eso está bien. Sí, una vez se fue. Lo que pasa es que parece serio irse, ¿no? Si es que Peñarol logra esto, ¿no? Porque lo que no es serio se reclama a Peñarol. Si pasa esto es cualquiera, el fútbol uruguayo. Pero bueno, Peñarol va a presentar su recurso para llegar a la liguilla. No toques nada. No toquen @oceanofm.com para enviar correo electrónico, para enviar mensaje de texto, lo hacen al 9390, después antes del mensaje NT, esas dos letras, espacio, y allí envían su mensaje de texto. Entramos en los últimos días del otoño, el 21 de junio entra el invierno sueco. a las 2:46 de la madrugada, por si querés estar despierto en ese momento. Vamos a tener para hoy 14 grados de máxima, según anuncia Meteorología. Tenemos en este momento en Montevideo 10 grados y 85% de humedad. Para mañana mínima de 4 y máxima de 16. Para el jueves mínima de 8 y máxima de 17. Las máximas son bastante altas para estos días, ahí también lo dice W Underground, que da para mañana 15 grados, para el jueves 16 grados, y da probabilidad de lluvia, recién para el fin de semana, le iremos acomodando, le iremos revisando nuevamente, para el sábado, sobre todo la noche del sábado, 60% de probabilidad de lluvia. No toques nada. Se conoció el dato ayer, finalmente, el informe trimestral de cuentas nacionales, enero-marzo 2009, el Producto Bruto Interno del Uruguay en términos desestacionalizados, o sea, comparado con el trimestre anterior, cayó 2,9%. Se está contrayendo, esto nos pone... Increíble, acurrucado ahí el hijo de una gran siete. Nos pone a tono con... ¡No te contraigas más, cagón! Nos pone a tono con el primer mundo, se podría decir esto, ¿no? Sí, un poco. Tendríamos que tener otro trimestre negativo, contracción, y allí estaríamos bien a tono con Estados Unidos y el primer mundo. Entramos en recesión ahí. Ahí entraríamos en recesión. Sí, vamos a conversar con el economista Alfonso Capurro en un ratito para explicar qué significa este dato, por qué es. ¿Quién es Alfonso Capurro? Seré curioso. Un economista que ha hablado varias veces. ¿A quién? No toca nada. Es que si usted escuchara... Bueno, pero dígalo, diga que trabajan las veces, hombre, menta, señor. No trabajan periodismo. No trabajan en periodismo, soy economista. Diga que fue, que se ganó una vez en el liceo, ganó... Las Olimpiadas. Lo mejor que tiene, que además que sabe expresar muy claro sus conocimientos. Ah, está. Por eso sale aquí el noto que nada. Así que, y podría escucharlo un día. Si usted, que tiene todas teorías económicas. Y tiene más pelo que Laura Raffo. Está quedando medio peluti, Laura. Sí, se está quedando pelada. Sí. No presté atención. La he visto, está en Informativo Canal 12 ahora, ¿no? Sí. El otro día dijo: traje unas gráficas para compartir con ustedes. Y me hizo mucha gracia eso. Porque me sonó a traje para compartir con usted una torta, un pastel de manzana, le pone como una cosa cálida, ¿no? Sí, es clara ella también, ¿no? Sí, pero para mí le falta pelo, es una cosa que veo yo, ¿verdad? Pero usted sabe que yo tengo una preocupación por el pelo, una preocupación constante. Usted es muy observador y en especial... Para mí los pelos dicen mucho de la gente y a ella le falta. Sí, la calvicie le preocupa a usted. No, es una cosa que me tiene loco. Sí, pero bueno, poco por sufrimiento propio también, ¿verdad? Sí, claro. Usted tiene entrada. Y cuando uno se empieza a peinar para abajo, ya la cosa quiere decir que no viene bien. No toca nada, estuvo ayer en un acto igual al lado de Luis Alberto de la calle, Carvalho, soy, pero... donde se presentó, soy al lado de Luis Alberto Carvalho, se presentó un video. Sí, en realidad en la sede central de Unidad Nacional hubo un encuentro de personas mayores, puedo adultos, decir sueco. Adultos mayores, perdón, bueno, adultos donde mayores. El principal animador fue el senador Alberto Heber, en realidad la calle llegó sobre el final, donde bueno, muchos de estos jubilados hubo baile, lo vamos a tener, comentaron sus condiciones de existencia actuales, pero después se dio vuelta la tortilla y la iniciativa estuvo del lado de los organizadores y bailaron el baile del cookie. Y no toca nada, estuvo allí para registrar ese momento. Los viejos ahí bailaron, sí, el baile del cookie. Hay una foto en el diario El País, allí en la sección de la campaña. No creo que sea mejor que la de Arana de ayer con los lentes de... Y tiene, le compite, son esta dos chica, cosas distintas. Esta chica, por eso no, no, no creo que sea muy distinta una de la otra, bueno, señor. Ahora por lo imagen. Que me está contando, hay un movimiento, se debe hay un movimiento de una señora travoltiano. Claro. Allí en esa foto que realmente llama la atención. Vamos a compartir ese informe también en el día de hoy. Viene Miguel Ángel Dobre mostrando que el anónimo también puede incurrir en bochorno sin necesidad de haber tenido una carrera política como Arana, ¿verdad? García. O sea, el anónimo es capaz de eso. García Pinto está preocupado que trasladen los restos de Artigas del mausoleo. Una conferencia de prensa, vamos a explicar por qué esta propuesta. Todavía quedan restos de Artigas, la pucha. Vamos a volver por un instante a la década del 70. Respeto al prócer, ¿eh? ¿Qué? Respeto al prócer. Sí, bueno, no, al prócer. Y no toca nada. A los restos del prócer ya me parece que. O sea, registró una es como respetemos la comida, pero los retos ya me parece que no sé, está. No toquen nada, registró. Se lo damos al perro, igual, los retos de Artigas. Le decía que no toquen nada, registró una conversación muy particular donde Raúl Mermot Chávez, militar, acompaña a García en su lista. A Daniel tiene García, apellido de vino ese, Mermot. Bueno, tiene apellido de Raúl Mermot contó la anécdota de cuando había habían robado aquella bandera, la famosa bandera. De los 33, que la tiene el sí. Perro Vázquez. Bueno, no sé que la tiene, lo cierto es que... ¡Perro, estuvo... le voló la bandera, perro! Después cuando, un día cuando hablé con Vázquez le voy a decir eso. Él la estuvo participando... De aquel... Al final no voy a llamar más a Vázquez, porque al final no iba a hacer un discurso para nunca más, ¿vio? No, no, parece que no. Parece que no. Ballard de ayer en la conferencia de prensa no dijo ni que sí ni que no, pero parece que no. No, no lo llamo, porque yo lo quiero hablar solo por eso, específicamente. Por eso. Después podemos igual va a ir y va a hablar. Igual que él me llame si quiere, como llama a Punto Penal. Y eso. Sí, ayer me decían que es más fácil ponerse a hablar de Progreso, que él va a llamar y ahí le mete la pregunta. Claro, sí. Ahí por eso. No, yo le iba a decir, hoy ya iba a llamar y les iba a decir que era de BTV. Le iba a decir, soy de BTV. Y ahí me iba a atender, seguro. Porque él es más bien de hablar con esta gente. Entonces, pero no, bueno, parece que no es necesario. Dejando de lado el tema Vázquez. Volvemos a Mermó. ¿Qué contaba de Mermó? No, ya. Ah, bueno, qué bueno que a propósito. Que Mermó, justamente. Por esa razón y por el miedo que robaron los restos de Artigas, lo llevaron a ese mausoleo en la Plaza de Independencia, ¿recuerdas? Ah, claro. Y bueno, vamos a que tener... no se robaran los restos de Artigas y no se los fumaban, se lo inhalaban, esto se lo inhalaban. Estaban locos de la cabeza. ¿Con qué venimos en su columna en el día de hoy? Y bueno, yo no tengo a Raúl que me armó, no lo tengo. Tengo acá con esto que parece que se picó un poco, dicen los diarios que se picó la campaña un poco, pero no mucho. Astori dijo lo mismo que viene diciendo hace un rato largo ya. Creo que lo que tiene más que respondió Mujica y el mismo día, entonces eso generó más. Sí, quedó empatado con eso de lo más a la derecha posible y todo. Y entrarle por la derecha sí, a la economía. Hay que ver, leer los diarios en un CTI también, o sea, es otro el impacto que genera. Ya está en su casa, ¿no? Ahora sí, claro, pero cuando leyó eso no. Y bueno, entonces está ahí medio desesperado. Y después vamos a hablar de eso, asume Bruni. Sí, a las 11 de la mañana, el nuevo ministro Bruni, del Interior. Exactamente. ¿Tiene datos usted? ¿Se ha informado acerca de Bruni? ¿De qué? No tengo idea, no, a mí no me interesa. Y a la gente no le interesa. Se fueron los osos, Mujica se encontró con la prima de 87 años, vamos a tener el diálogo entre sí, Mujica. Claro, quedó pendiente de tengo del yo el diálogo, tengo la transcripción del diálogo y sí, tengo también... ¿Usted consiguió un periodista que le dio los datos exactos de qué fue lo que conversaron allí? Sí, exactamente. Bien. Yo mismo lo conseguí. Ah, usted mismo lo conseguí. Sí, yo. Parece muy bien, parece muy bien que trabaje. No, es impresionante lo que estoy trabajando. Y el tema del bu y las colas, ¿no? ¿Qué? El bu. El bu, el Banco Hipotecario del Uruguay, señor, el bu. Como Mujica pone bu en su columna, me confundí, porque que Mujica pone bu. ¿Cuándo pone bu? En su columna de Pepe Tal Cual Es dice que le va a hacer bu a la oposición, sí. Ah, no, yo hablo del bu. Escúchame, me dijo bu y me quedé pensando, es el bu. El bu, señor, el bu. Sí, el VHU, si no dice VHU, es difícil para... ¿Y cómo se llama eso, el bu? Bueno, le voy a levantar la autoestima. Hola, Joel, esto es para Darwin. Ayer en ESPN le preguntaron todo lo que tendría su jugador preferido al presidente de Real Madrid y la última pregunta fue qué tipo de bigote tenía que tener. Este presidente del Real Madrid, que tal, yo no sé por qué no soy el gerente manager de ningún equipo de eso, bueno, que ganan palo y medio. Peñarol está buscando, por ejemplo. Ah, no, pero Peñarol no ganan eso. No, por menos de eso no. Pero que yo debería estar ahí y no sé por qué no lo estoy. Es una cosa rarísima que está pasando en el mundo. Usted no quiere estar en la cancha, no quiere dirigir, sino que quiere ser el manager. Yo no quiero dirigir, yo quiero un palco y decir, compramos a este que tiene bigote, este que es malo, tráeme un malo. ¿Se considera apto para eso? No me voy a considerar, yo te armo un cuadrazo, pero un cuadrazo te armo. Escúcheme, vamos a hablar del bu y las colas al final, el sistema este de la sí, Darwin. Bueno, demuestre su fuerza de voluntad y apego al sacrificio para obtener una casa, esto que está buenísimo. Sí, ¿verdad? Finalmente las colas fueron la noche del viernes, después el sábado el Banco Hipotecario. Y tardamos 24 horas en darnos cuenta, ¿no? Que si iba a morir la gente de hipotermia. No fue es 24. Buenísimo. No es por defender al Banco Hipotecario, pero no fue 24 horas. Aparecieron allí el viernes a la noche y el sábado... Bueno, esos son 24 horas. A media tarde, no. Bueno, 18. 18 horas le sirve, señor. 18 horas tardamos en darnos cuenta que sí, la gente se iba a morir de hipotermia toda una noche. Creo que le sorprendió porque estas viviendas ya se habían puesto a la venta y no habían generado expectativa. Vio cómo es el uruguayo, según donde lo lea, la publicidad es como sale disparado, corriendo. Y yo creo que verse en el informativo que había cola generó que otros fueran a hacer la cola, ¿no? Bueno, sí, así de bien está nuestro intelecto colectivo. Sí, y es lo que también habla un poco los osos de eso. De todo eso vamos a estar hablando. Bueno, muy bien, lo espero. De las cosas de la vida. De a las 9:10 de la mañana, lo espero, ¿está bien? ¿Eh? 9:10. ¿A qué hora? 9 y 10, como siempre. ¿Por qué se sorprende? ¿Qué pregunta? Pensé que podíamos cambiar, yo qué sé. 9 y 10, chao, chao, que ande bien. Las pistolas Taser también están buenas. No toquen nada. El Banco Central del Uruguay presentó ayer el informe trimestral de cuentas nacionales. Así se ve que el Producto Interno Bruto del Uruguay, correspondiente a los tres primeros meses del 2008, creció 2,3% en relación con el mismo periodo del año anterior. Pero al mismo tiempo se observa, y aquí viene el dato negativo quizás, que el nivel de actividad global de la economía en el primer trimestre respecto al cuarto trimestre de 2008 cayó en términos desestacionalizados 2,9%, o sea, cayó con respecto al último trimestre del año pasado. Para conocer más de estos datos, para tratar de entender más de qué significan, vamos a conversar con Alfonso Capurro, economista, integrante de CIMBE y CPA Ferrere. Alfonso, buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo andan? Bien. Bueno, en principio quizás lo más interesante es ver si estos datos estaban dentro de los previstos, tanto por los analistas privados como por el gobierno. Sí, a ver, en principio, en términos generales, ya varios analistas, incluso también el gobierno, había anticipado alguna caída de la actividad en este primer trimestre, cosa que era lógica dado todo lo que está pasando a nivel global y dado que Uruguay es una economía pequeña que tiene un mercado interno que difícilmente puede digamos, opacar lo que pasa con los mercados internacionales, ¿no? Uh-huh. Con toda la caída de la demanda mundial por efecto de la crisis, era lógico esperar que en algún momento iba a haber una caída de la actividad en estos primeros trimestres del año, ¿no? Bien. ¿El número quizás es más alto del esperado, el 2,9%? Sí, bueno, algunos analistas y también algunos integrantes del gobierno se vieron un poco sorprendidos por la magnitud del dato, ¿no? Acá hay que tener en cuenta que ese 2,9% no es un dato puro, o por decirlo de alguna forma, no es un dato puro de las estadísticas. Surge de una metodología que usa el Banco Central para medir, digamos, para comparar la actividad del primer trimestre de este año contra el cuarto trimestre del año pasado y depura todos los efectos que son estacionales, ¿no? Los efectos, por ejemplo, de que el turismo, se vende más turismo en el primer trimestre del año que el año pasado. Las actividades agropecuarias, por definición, tienen importante incidencia estacional. Bueno, entonces el Banco Central usa una metodología para depurar todos los efectos calendario y transformar esas cifras comparables, ¿no? De ahí surge ese 2,9% que tal vez sí estaba por encima, por ejemplo, de lo que había hablado el gobierno hace algunos meses de una caída de 1,5%, algo así, ¿no?, en el primer trimestre. Uh-huh. Pero acá lo importante, de repente, para tener un punto de partida es comparar las cifras más bien interanuales, que son los datos puros y los datos vírgenes de las estadísticas, ¿no? Ese dato da un aumento, 2,3% con respecto a igual trimestre del año anterior, ¿no? Exactamente, ese dato da un aumento de 2,3% con respecto al año anterior. En el caso nuestro está totalmente alineado con las proyecciones, incluso es un poquito superior, levemente superior, prácticamente despreciable la diferencia. Nosotros estábamos proyectando un aumento interanual de la actividad de 2,1% y la cifra final fue 2,3%. O sea que podríamos decir que es prácticamente igual, o sea que en ese sentido el dato no es ni peor ni mejor de lo que estábamos esperando. Podríamos decir que está en línea con las proyecciones y desde ese punto de vista no aporta, digamos, ningún dato novedoso, simplemente confirma lo que temíamos, de que la actividad iba a empezar a contraerse en términos estacionalizados en este primer trimestre del año. Bien, y esta contracción, entonces, de 2,9%, ¿qué significa, digamos, para la economía? Porque se puede venir el cuco técnico, digamos, para decirlo de alguna manera, que es entrar en recesión, ¿no?, con dos trimestres consecutivos de crecimiento del PBI. Sí, exactamente. Yo, como comentabas un poco antes en titulares, con dos trimestres consecutivos estaríamos cumpliendo todos los requisitos técnicos, por decirlo de alguna forma, para entrar en la definición estándar de recesión, que son dos trimestres consecutivos de caída, ¿no? Para terminar de confirmar la eventual recesión, vamos a tener que esperar los próximos datos que van a venir dentro de 3 meses, ¿no? Uh-huh. Pero que sea más de lo pensado por el gobierno, ¿anticipa los próximos datos o nada tiene que ver? No, a ver, por nuestra proyección, que es la misma que teníamos 3 meses atrás, digamos, porque este dato, insisto, no nos aporta ninguna novedad, es probable que sí, que la economía vaya a estar entrando en recesión según lo que son las cifras oficiales, ¿no? Por la metodología que usa el Banco Central para medir la estacionalidad del producto, cuando conozcamos el próximo dato, es probable que al Banco Central le esté dando una caída de la producción del segundo trimestre con respecto al primero del orden del 1%, ¿no? Uh-huh. O sea que probablemente por las cifras oficiales sí vamos a estar entrando en una en una recesión cuando se conozca el próximo dato, si es que se cumple nuestra proyección, ¿no? Bien. Más allá de la diferencia técnica y de indicar esta recesión, o del dato técnico e indicar recesión, para el oyente que está escuchando y que siempre se pregunta cómo llega esto a la economía familiar, ¿no? A la economía del día a día. Justo Cayo le decía hoy en titulares con el aguinaldo, con el aumento para el privado del Consejo de Salarios. ¿Se puede dar el caso de que esto amortigue la sensación térmica que se puede dar con respecto a la recesión? Sí, es probable. De hecho, en realidad la discusión de recesión técnica va a quedar circunscripta a ámbitos técnicos y probablemente a ámbitos políticos, porque estamos en tiempos donde políticamente, claro, eso va a ser parte del debate, ¿no? Pero digamos, en términos de la sensación térmica para el consumidor uruguayo, probablemente pase inadvertido esto, o tal vez digamos, la discusión pase inadvertida, ¿no? De hecho, el consumo privado y la demanda interna ha sido uno de los componentes que ha sufrido menos durante esta especie de crisis, ¿no? Obviamente los sectores que más se han visto afectados son las exportaciones, todos los sectores que están vinculados a la exportación, la industria, el agro, y bueno, tal vez algunos trabajadores que están vinculados a esa rama, ¿no? Ya lo hemos visto en la prensa, todos estos sectores que están con problemas de seguro de paro, etcétera. Pero digamos que a nivel general, en realidad, cuando uno mira una foto más agregada de lo que es el mercado de trabajo, por ejemplo, o los ingresos de los hogares, los efectos han sido más bien moderados y probablemente no vayan a pasar de eso porque es probable que esta eventual recesión sea más bien corta, ¿no? Si levantamos la vista un poco más allá del segundo trimestre este y esta eventual discusión sobre la recesión, las perspectivas para la segunda mitad del año son relativamente favorables, ¿no? La crisis mundial está evolucionando en forma favorable, las economías avanzadas estaban con graves problemas hace unos meses, están empezando a mostrar signos de mejoría, y también Brasil, o sea que las perspectivas un poquito más en mediano plazo, levantando un poco más la vista, son buenas, o sea que deberíamos pensar que los impactos a nivel interno no van a agravarse demasiado. ¿Y para ustedes puede seguir la idea de que haya crecimiento en Uruguay en el 2009 a pesar de este dato? Sí, nosotros estamos manteniendo la misma proyección que teníamos antes, que era que la economía va a crecer 0,7% en 2009. Esto cuando medimos el promedio del año contra el promedio del año pasado, ¿no? O sea, si uno se imagina en la cabeza una foto del año, en realidad lo que tiene implícita nuestras proyecciones es esta caída en el primer trimestre, una eventual caída o estabilización en el segundo y un repunte en la segunda mitad del año. Con esa foto, digamos, de tipo forma de U, igualmente el promedio del año da un crecimiento de 0,7% con respecto al año pasado, que en realidad es un crecimiento prácticamente nulo y es un crecimiento malo para el registro de los últimos años, ¿no? En los últimos 5 o 6 años Uruguay ha crecido por encima del 6%, o sea que en realidad es un dato malo para lo que es nuestra historia reciente, pero digamos es una... Pero no tanto para a largo plazo de la historia uruguaya, ¿no? No tanto también. Si uno lo mira a largo plazo y no tanto si uno lo compara con crisis como la crisis del 2002 y como la crisis del 82, ¿no? Creo que, si no recuerdo mal, la última intervención que hicimos, que comentábamos un poco el tema de la crisis y las perspectivas, decíamos, este año va a ser malo, pero no va a ser una crisis de nuevo como la del 2002, entre otras cosas porque Uruguay no está teniendo una crisis financiera. Eso es sí lo que le está pasando a Estados Unidos. Estados Unidos y Europa están teniendo, además de una recesión de demanda, una crisis financiera similar a la que tuvo Uruguay en 2002, con profundos efectos sobre el crédito, con una cantidad de efectos colaterales que hacen que el ajuste sea mucho más doloroso para toda la población. Y ese no es el caso de Uruguay hoy, porque ya tiene un sistema financiero que quedó saneado después de la crisis de 2002, y eso, digamos, actúa aislando algunos de los mecanismos de propagación que han tenido las economías desarrolladas durante esta crisis, ¿no? Sí, o sea que... hay otro factor que impacta, que aparece en el informe del Banco Central mencionado por lo menos un par de veces, y además en los rubros que son los que más bajaron, que es el de la sequía, tanto en la agropecuaria como en la generación de energía eléctrica. ¿Se puede estimar desde la economía cuál ha sido el impacto de la sequía y cuánto incide en este número para el primer trimestre? La verdad es que nosotros no lo tenemos estimado y es una tarea, digamos, que debe ser bastante engorrosa. Tal vez el Banco Central, que tiene toda la información mucho más desagregada por cada rama de actividad y con mucho más nivel de detalle, pueda llegar a estimarlo, ¿no? Pero es claro, sí, que hay sectores como el agro hoy que están sufriendo por la sequía, y la rama de electricidad y agua también, pero igual ahí... Ricardo, lo que estás comentando, por ejemplo, es la cifra esa de electricidad, gas y agua, que está mostrando una caída del orden del 7% con respecto a un año atrás. Si la comparamos ya, por ejemplo, en desestacionalizada con respecto al trimestre anterior, ya está creciendo esta rama, ¿no? Ajá. O sea, que en principio estaría, ya estaría, digamos, habría superado lo peor de su de su etapa de producción. De todas formas, esta es una rama de electricidad hacia agua que pesa poco a nivel agregado, ¿no? Uh-huh. ¿Y la actividad de la construcción que creció, cuánto pesa en general? Porque hay un aumento en la construcción pública, que es una de las ideas del gobierno, ¿no? Sí, para atacar el tema de la crisis. Sí, la actividad de la construcción está creciendo y eso es lo que está siendo impulsado básicamente por la construcción pública, ¿no? Y del mismo modo, si uno mira lo que está pasando a nivel de inversión en activos fijos, en realidad también la inversión, cuando uno la mide en términos interanuales, básicamente creció por el sector público. La inversión en activos fijos, o sea, en incorporación de maquinaria y equipos en construcción a las empresas y a los hogares, si la medimos en términos interanuales, creció 5%, pero en realidad la foto adentro muestra que la inversión del sector público creció 28% y la inversión del sector privado está prácticamente estancada, creció 0%. ¿No? Pero es una de las ideas que Álvaro García y el ministro Rossi han planteado, ¿no?, por parte del gobierno. Sí, aumentar la construcción para generar trabajo. Exactamente, sí. Esto que se conoce como estas políticas fiscales activas para llenar los agujeros de demanda que deja el sector privado, por decirlo de alguna forma, ¿no? Pero sí, en parte la idea era incrementar la actividad de la inversión pública para amortiguar los efectos negativos de la demanda externa. Quizás es un dato menor, Alfonso, pero te lo consulto. Siempre que veo el sector de transportes, almacenamiento y comunicaciones, bueno, venía creciendo todo en general, pero ahora dice que la variación positiva de este sector se explica por un aumento de comunicaciones, especialmente por el crecimiento sostenido de la actividad de telefonía celular. Una actividad que viene creciendo hace cuánto de forma sostenida, es impresionante. Sí, llama la atención cuando uno ve las cifras porque por la magnitud, además, ¿no? Porque son son realmente magnitudes llamativas, ¿no? Ahora, el sector de transporte y comunicaciones crece 12% interanual, o sea, primer trimestre contra primer trimestre del año pasado. Si vamos al detalle del desestacionalizado, o sea, con respecto al cuarto trimestre, este sector se contrajo 8,5%. Bien. O sea, que esta vez ya los celulares tal vez sigan creciendo, pero no les dio para bancar el sector, que en realidad lo que está sufriendo es una gran contracción de todas las actividades de almacenamiento y de logística, vinculados naturalmente a un menor flujo de exportaciones e importaciones y a un menor flujo de todo el comercio regional, ¿no? Bien, perfecto. O sea que esta vez los celulares no aguantaron. Claro, pero tampoco pueden tener mucho más margen de gran crecimiento, ¿no? Exactamente, no. Si uno mira la tasa de celulares, digamos, ya prácticamente estamos en un celular por persona, ¿no?, a nivel país y el margen de crecimiento, bueno, está dado por lo que puede crecer cada cuenta, digamos, ¿no? Pero es realmente llamativo todo lo que ha crecido en estos últimos años y cómo seguía creciendo, ¿no?, en los últimos trimestres. Bien, o sea que habrá que esperar ahora el próximo trimestre, donde seguramente, bueno, por lo menos las proyecciones de ustedes son que Uruguay entraría en recesión. Es difícil el momento ese para explicar, porque los titulares son entrar en recesión, el susto se genera en la ciudadanía, ¿no? Y sí, yo creo que sí, en realidad, o sea, el dato crudo y duro va a estar mostrando eso, ¿no? Después, lo que hay que discutir un poco más, digamos, para calibrar los impactos, es tratar de pensar un poco más en términos de perspectivas y ver si realmente eso se va a transformar en una recesión, si ese dato va a ser el comienzo de una recesión prolongada o si va a ser simplemente el segundo trimestre malo antes del inicio de la recuperación. Eso es lo que estamos viendo nosotros, ¿no? Un dato malo que probablemente va a derivar en la segunda mitad del año con tasas de crecimiento positivo, ¿no? Alfonso Capurro. No sería tan alarmante, en principio. En principio no sería tan alarmante. Alfonso Capurro, integrante de CIMBE y CPA Ferrere, muchas gracias por estar esta mañana aquí en No Toquen Nada, ¿eh? Gracias a ustedes. Hasta luego. No Toquen Nada. Cuatro minutos quedan para las 9 de la mañana. La Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria, que se había reunido en Congreso Extraordinario los días 12 y 13 de junio, ayer dio a conocer la declaración final. Tuvo problemas con la prensa nuevamente, en este caso fue un periodista del diario El País, antes había sido uno de búsqueda. En realidad muchas veces los periodistas sabemos que no podemos entrar a estos congresos o diferentes asambleas, a veces algunos se cuela un rato, lo sacan otro rato, lo identifican. En este caso habían sacado un periodista del diario El País. Lo que no estaba bien ahí con el de búsqueda del País es que calificaron al medio de prensa, ¿no? Además, le agregaron algún adjetivaron tipo. Los muchachos. Sí, salimos de este congreso más resueltos que nunca a combatir la ley de educación vigente, así como también la política educativa describe la concepción pedagógica Banco Mundialista, nunca había escuchado, que la sustentan. Asimismo, renovamos en esta instancia nuestro compromiso con una educación popular, democrática, liberadora y transformadora de la sociedad. Es el rumbo que nos marcan las resoluciones del primer Congreso Nacional de Educación, maestro Julio Castro. Reivindicaciones que han tenido durante todo este tiempo. Hablan del conflicto con secundaria en particular. Y me llama la atención, dentro de otras resoluciones, el Congreso Extraordinario de FENAPES expresa su más sentida solidaridad con el pueblo de Perú, con los nativos campesinos de Bagua, que están siendo reprimidos y asesinados. En el marco del TLC con Estados Unidos, recuerden que las llamadas leyes de la selva en Perú son para, algunas de ellas, son para generar buena relación con Estados Unidos para poder firmar el TLC, o son exigencias, mejor dicho, más que buenas relaciones. No sé, capaz que ocurre en la mayoría de los gremios del mundo, pero está como... literal A, digamos, del punto 4. Después viene el tema de los estudiantes que fueron procesados sin prisión, pero con tareas comunitarias. Recuerda aquel incidente que se dio en el Parlamento cuando se estaba votando la Ley General de Educación. Bueno, ese tema es más entendible, pero en el medio... Y la solidaridad del campo popular, que muchas veces también es internacional. Sí, aparece así en la declaración también de la Mesa Política Nacional del Frente Amplio. También esta... solidarizándose con los pueblos indígenas de Perú. Sí, el Frente Amplio de Uruguay declara su preocupación por la brutal represión desatada contra las comunidades indígenas en el departamento de Amazonas del Perú. Es el departamento de Amazonas del Perú, ¿sí? Que se encontraba movilizado desde el 9 de abril en defensa de la biodiversidad, los recursos naturales y el medio ambiente de su hábitat. Hábitat natural. Expresamos nuestro repudio a los graves enfrentamientos que tuvieron como consecuencia decenas de muertos, heridos y desaparecidos. Lo cierto es que más allá de que los indígenas seguramente están reclamando por algo que les corresponde y tienen todo su derecho a reclamar, también hubo 24 policías muertos, ¿no? Sí, es incierto el número de desaparecidos. Incierto el número de desaparecidos, 9 indígenas muertos, 24 policías muertos, los enfrentamientos fueron cruentos, pero creo que es una característica más uruguaya que general. Esta, ¿no? Por ejemplo, la declaración de la Mesa Política del Frente Amplio, lo único que llevó ayer fue esto. Que no digo que no sea importante, ojo, y hemos estado, nosotros hicimos un informe con el tema, vaya, si nos pareció importante, hicimos un informe, Guille Garata habló con Perú, tenemos otro contacto previsto con gente que estaba en la zona, pero son confusas las informaciones que llegan de la región. Lo que más me llama la atención es la de FENAPES. Además está antes que el tema de los estudiantes que fueron... Primero el internacional, que fueron, es una concepción de la lucha. Pero bueno, bien, está dentro del derecho de los gremios a reclamar y a protestar por lo que crean pertinente. No toquen nada. Noticias a las 9 en No Toquen Nada. El Producto Bruto Interno cayó en el primer trimestre de este año después de 4 años y medio de ascensos consecutivos. La caída fue del 2,9% comparado con el último trimestre de 2008. Las ramas de actividad que impulsaron a la baja de la economía uruguaya fueron la agropecuaria, la industria manufacturera y electricidad, gas y agua. Técnicamente Uruguay no está en recesión, pero podría estarlo si el trimestre que viene se registra otra vez un crecimiento negativo. Los cañeros de Bella Unión levantaron ayer un piquete frente a la planta de Alura en rechazo a la medida de los plantadores que no iniciaron la zafra azucarera que tendría que haber comenzado hace 15 días. Los plantadores reclaman rentabilidad al gobierno, dicen que hace 3 años que no tienen ganancias y sostienen un piquete en la entrada de la planta de Alura. El PCNT se trasladó a Bella Unión para ser de mediador en el conflicto. Sí, también la justicia se hizo presente allí para explicarle que están cortando la libre circulación y que pueden ser intimados a desalojar, cosas que van a hacer pacíficamente, si es que llega la policía, según anunciaron todos. Digo todos porque, en realidad, como expliqué más temprano, hay 3 piquetes aquí. El primero, el de los productores de caña, los dueños de la tierra donde está la caña, que están protestando con Alur por el precio que les da por el azúcar. Después, también hay un piquete de los trabajadores de adentro de Alur, que se están quedando, obviamente, sin la posibilidad de trabajar, contra los plantadores de caña. Después de los llamados peludos, ¿no? Los cañeros, los que levantan la caña, que obviamente están muy preocupados. La zafra tuvo que empezar hace 15 días. Esto moviliza todo Bella Unión y buena parte del norte del país. Jorge Roda, secretario general de la Unión de Trabajadores Azucareros de Artigas, explicó no toque nada que los trabajadores son rehenes de los desacuerdos entre Alur y la Asociación de Plantadores. En este momento hay un conflicto que afecta directamente a los productores de caña con la empresa Alur por el tema de costos y de rentabilidad. Y ese es un tema que va para largo, los productores tomaron medidas. En ese contexto, al tomar medidas, no empezar la zafra, que ya tenía que haber comenzado hace 15 días atrás, y en primer lugar, los productores como organización tienen todo el derecho a hacer las movidas que crean conveniente, lo que sí consideramos que no tienen derecho a cercenar el derecho a trabajar a cerca de 2.000 trabajadores que están esperando para esa entrada de dinero que es la zafra cuando viene, ¿me entiendes? El Poder Ejecutivo envió al Parlamento un proyecto de ley para crear una zona de seguridad fronteriza. El objetivo es frenar la circulación de enfermedades de animales y humanas y controlar el contrabando y el narcotráfico. Los propietarios de tierras comprendidas en una franja fronteriza de 20 kilómetros deberán registrar la propiedad y las actividades que desarrollan a través de declaraciones juradas. Los extranjeros no podrán poseer tierras en esa zona de seguridad. Danilo Astori volvió ayer a su casa después de 26 días de internación por una neumopatía aguda. En una columna escrita ayer atacó a José Mujica, cuestionando lo que su rival planteó como su futuro estilo de gobierno, que incluye huelgas de hambre, discusión con los sindicatos y actores sociales, y entrarle a la política económica por derecha. Mujica respondió rápidamente en su blog, diciendo que le parecen más graves los ataques que sufre desde dentro del partido que desde fuera. El candidato del MPP sostiene que cometió menos errores que cualquiera de sus competidores y cuestionó el estilo catedrático de Astori, que según él es malo hasta para la salud. Sí, al final terminó diciendo: de saberlo todo, estoy recontra de vuelta y no se lo recomiendo a nadie, es malo hasta para la salud. No, esta es mi única y chiquita sabiduría. Según les comenté más temprano también, estructuras similares en las columnas de astoripresidente.org y en realidad es un blog, ¿no? Porque es el blog oficial de Pepe, www.pepetalcuales. Sí, pero tiene una dinámica bastante de sí, blog. Sí, el formato es blog, eso es cierto. Le decía que la estructura es igual, primeros párrafos para golpear a la derecha y enseguida para golpearse entre ellos. Seguramente lo más impactante es que justo Astori ayer estaba de alta, estaba por primera vez en su casa y las columnas son el mismo día. Digo, lo más impactante es el cruce de declaraciones, porque no es nuevo, ni se están diciendo nada que no se han dicho en las últimas semanas, pero claro, se está en la recta final, Astori salió del sanatorio y además las columnas coinciden en el día, entonces los golpes realmente parecen un poco más fuertes, porque dice: un poco menos limpio todavía juegan unos muchachos de nuestra propia interna que me relajan sin nombrarme. Ahí yo creo que se está refiriendo a la campaña y no directamente a Astori. Claro, porque sobre todo los muchachos de algunos sectores, claro, que apoyan la candidatura de Astori. Por eso dice lo de los muchachos, y bueno, y Astori se agarra del tema del presidente correcto, que Mujica no quiere ser, y Astori dice por todo lo que quiere ser un presidente correcto, por las cosas que ha hecho en esta campaña. Se enojó Mujica ayer con el tema del debate. ¿Con quién fue? Con Mariano. A ver, escuchémoslo. Yo voy a hacer debate si me conviene y cuando me convenga. Si ustedes quieren ranking en la televisión, capaz que lo van a tener, pero todo eso lo vamos a ver en el tamiz de la conveniencia, porque debatir no le asegura ninguna cosa de gobierno, no necesariamente es sano. Esa es una pastilla que se comen ustedes de ver a los gringos que hacen plata con la televisión y todo lo demás. Irigoyen no debatió con nadie. ¿Con quién debatió el viejo Herrera acá? ¿Con quién debatió Valle? Don José Valle Ordóñez. Ahora nosotros tenemos que agarrar toda la moda de Yanquilandia. Ahora, a mí si me conviene voy a debatir, pero si me conviene. Y si le voy ganando por varios cuerpos, anda a discutir con tu abuela. ¿Está? Se chamboneó con la terminología, ¿no? Es ranking, es rating. Es rating, bueno, sí, le erró allí. Pero lo que pasa es que es lo más sincero eso. ¿A qué se lo dijimos a Bordaberry cuando vino? Decía, no, hay un error después que yo presenté a Bordaberry que no quiere debatir. Quiere debatir con todos. Es lo mismo que no querer debatir. Plantear una fórmula prácticamente imposible. Con cinco candidatos colorados, sabiendo que ahora son cinco los candidatos colorados. ¿Qué van a hacer? En cualquier formato, en Código País, que los quiso llevar, o acá en una radio, cambia la gente. No porque dos direcciones colorado, totalmente distintas. Además, en Bordaberry, debatir pero al estilo norteamericano, y por el lado de Pepe Mujica, no se coman la pastilla de Yanquilandia. A veces cuestiones de forma, pero también. No es pero el estilo norteamericano tiene todo un formato ya estipulado, con propuestas y no sé qué. Yo no digo que no se pueda hacer, no digo que seamos araganes los periodistas, no lo podemos hacer, pero si no querés debatir con el que viene atrás es porque los primeros no quieren debatir. No les general, conviene, claro, en ese sentido es muy sincero lo de Mujica. Lo de Mujica, si llevo varios cuerpos a debatir con tu abuela, dijo Mujica. Para mí es horrible, pero no deja de ser sincero lo que dice. El nuevo ministro del Interior, Jorge Bruni, será investido hoy en una ceremonia formal en la sede central de la cartera. El ex subsecretario de Seguridad Social ya participó ayer de la reunión de gabinete. Su cargo en el Ministerio de Trabajo quedó en manos de Julio Baraíbar, que hasta ahora se desempeñaba como director nacional de trabajo. El presidente Tabaré Vázquez asistirá al acto del 19 de junio conmemorando el natalicio de José Artigas, aunque no está confirmado que vaya a hacer uso de la palabra. El acto se desarrollará en la Plaza Independencia el 19 de junio a las 11 de la mañana y tendrá la participación de bandas juveniles de música y las clásicas tonadas de las escuelas policial y militar, así como las interpretaciones de los habituales batallones. El mensaje que Vázquez quiere dar en el acto del Nunca Más es: nunca más terrorismo de Estado, ni dictadura, ni enfrentamiento entre hermanos. Esto lo aclaró ayer el ministro de Defensa, José Bayar. Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil, atacó a los especuladores del sistema financiero y llamó a los líderes sindicales a participar del rediseño de la economía mundial después de la crisis. Lo hizo en su intervención en la conferencia anual de la Organización Internacional del Trabajo. El presidente brasileño reivindicó el rol del Estado y dijo que la crisis expuso la falsedad de las doctrinas neoliberales que sostenían la superioridad absoluta del mercado. El Consejo de Guardianes, máximo órgano legislativo de Irán, ordenó el recuento de los votos de las elecciones presidenciales del viernes. La medida puede leerse como un logro de los partidarios del líder reformista Hossein Mousavi, que desde el fin de semana se volcaron a las calles para protestar por un supuesto fraude electoral que le dio más del 60% de los votos al actual presidente Mahmoud Ahmadinejad. Esta mañana, una radio de Teherán elevó a 7 el número de muertos en los disturbios registrados después de las elecciones. No toques nada. Que profeticé algunos mensajes de texto y correo que iban a llegar. Estás comparando 24 policías muertos en incidentes con desaparecidos. Me parece que le estás cerrando. No, bueno, en todo caso fueron en los mismos incidentes los desaparecidos. Yo no estoy comparando nada, ni dije que está bien lo que hizo el gobierno de Alan García, ni que está bien de ninguna manera el parte policial oficial que da el gobierno de Alan García. No lo hicimos. Hicimos un informe acá donde hablamos con observadores internacionales incluso que sospechan de la veracidad de los datos de Alan García, que sospechan que haya muchos más desaparecidos. Eso fue lo que hicimos. Me sorprendí o me sorprende a veces que en determinados comunicados de los gremios aparezca como suelto en el medio determinada reivindicación sin ser clara. Además, nada más de eso me sorprendí, pero no estaba hablando de otra cosa. Pero aparte no entiendo que se está comparando 24 policías muertos en incidentes con desaparecidos. Los desaparecidos fueron los mismos incidentes, ¿no? Sí, dentro del fin de semana que fue catalogado como el más violento desde la desarticulación de Sendero Luminoso. El tema es hemos cubierto el tema de Bolivia. Recuerdo cuando el informe de la UNASUR estuvo primero aquí en No Toquen Nada, en los medios uruguayos, el informe que había hecho el argentino sobre la masacre de Pando. O sea, siempre cubrimos estos temas. La gente que a veces me sorprende ciertas reivindicaciones porque salen mucho en la prensa y no otras. Ese es el tema. Acá la reivindicación es porque sale mucho en la prensa, por nosotros, porque sale mucho en los medios de comunicación esto de Perú. Se pueden tener 125 reivindicaciones similares de los últimos 2 meses, de diferentes grupos en el mundo, y bueno, sale el que tiene más... Sí, también hay campañas a nivel de redes, internet, qué sé yo, que también incitan, por ejemplo, a mandarle una misma carta al presidente de Perú, Alan García, en protesta. Lo cierto es que sigue siendo confuso el escenario que se dio en ese momento en la selva amazónica del Perú, donde sí, efectivamente, hay desaparecidos, un número incierto que puede llegar hasta más de 100 casos. El hecho es que también murieron varios policías, incluso algunos de ellos descuartizados en su momento por los indígenas que lo tenían cautivos. Más allá de todo, no tiene sentido tampoco entrar en la comparación de muertos por un lado y por otro, poner la balanza, no es esa nosotros la actitud. Estuvimos informando el tema, no estoy defendiendo nada, pero aparte hay una visión a veces un poco ingenua de los indígenas de estas zonas, no tanto los brasileños, recuerdo el caso de los Cinta Larga y los Arimpeiro, ¿no? Cuando los descartizaron, como dice, ¿cómo mataron 24 policías? ¿Qué armas? ¿Flechas envenenadas? Dice Gabriela, no seamos ingenuos, no estamos hablando de personas que no tienen acceso en la comunicación, ni acceso a las armas tampoco, y de grupos que les pueden acercar. Una cosa es quién fue el que atacó, otra cosa es que la policía haya actuado tremendamente mal, que haya una masacre incluso posible cuando se termine de investigar. Otra cosa es que sea ingenuo, que se piense que los indios no tienen acceso a la comunicación ni a las armas allí en esa zona. Y para terminar de discutir con los oyentes, Sueco, tenés ganas de discutir. Dale, pudrila. Con los oyentes dice Ismael, lo único que destacan de la columna de Astori es esa frase, por favor, dice y propone cosas más interesantes. Es cierto, Ismael, lo que decís, que termina diciendo, bueno, son un medio de comunicación. ¿Sabes lo que pasa? Que supongo que es tu candidato Astori, arranca pegando a la derecha y después pegándole a Mujica y las cosas interesantes las deja abajo, como ha hecho últimamente su columna. O sea, que quien destaca las cosas que nosotros pusimos como destaque es el propio Astori. Después dice, además tengo ganas de hablar de la reforma del Estado y hace algunas propuestas que no dudo. Plantea la formación básicamente de los funcionarios estatales y un convenio importante con la Universidad de la República para mejorar la formación tanto de los funcionarios públicos como de los cuadros de la izquierda. Debe ser de formación profesional, ¿viste? Tengo el copete arriba, para mí es lo más importante. Pirámide invertida, es lo poco que me quedó de la teoría. 11 grados de temperatura en Montevideo, 83% de humedad. No toques nada. Astori.presidente.org.uy es donde está colgada la columna, porque me preguntaban de la columna que hablábamos de Daniel Astori. A propósito, para hacerle preguntas a Astori, también está abierta la posibilidad en 180.com.uy. Está el espacio de Astori, que le responde a los lectores. Pasan 17 minutos de las 9 de la mañana, momento de Darwin. Buen día nuevamente para usted. ¡Opa! ¿Qué tal? Buenos días, Macro. ¿Cómo está? ¿Cómo la lleva? ¿Cómo andan sus cosas? ¿Cómo está esa... y ese corazoncito? Bien, le juntaría todas las preguntas y le diría bien. Qué bien, qué bien, qué suerte, qué suerte. Para no estar discriminando, digamos, cada una de las personas. No, no discrimine, eso es una cosa que le voy a pedir. Nunca discrimine, no señor, no hay que discriminar, somos todos iguales, todos iguales. Muy bien, me gusta el mensaje positivo que tiene, el interés. Chino, nosotros, los gordos, los gordos son muy iguales a nosotros también. Perfecto. Sí. Como a dos o tres de nosotros, pero son iguales. Estoy absolutamente de acuerdo con lo que dice. Bueno, exactamente, y son personas. Sí. Yo sabía que iba a eso, por eso. ¿Por dónde comenzamos, Darwin? Y son personas gordas, pero son personas, señor. Eso es lo que le quiero decir. ¿Ah? Sí, no discrimine, no vaya a discriminar, jamás me discrimine. No discrimino. En general no discrimino. Los nazis. Me refería a no discriminar. Los nazis, por ejemplo. O sea, no separar. Los nazis. Okay. También. Los nazis. Sí, son personas. Son personas. Y no hay que discriminarlo. Hay que dejarlo entrar a la casa de uno. Bueno, sí, en general, con su discurso violan varias leyes, ¿no? Por ejemplo, de este país. Entonces, está discriminando a los que violan leyes. No discrimina a los que violan leyes. Bueno, no discrimino, sino que actúa la justicia en ese momento cuando se ve la ley, cuando hay apología del delito, apología del odio, el racismo. Ah, pero ahí nací tranquilo. Sí, si uno no tiene el discurso y no hay apología... No es nazi tampoco, porque... Claro, entonces... Ver, pero uno que te viene y te dibuja una esbastiquicita así en la heladera... Es una apología del odio del racismo y está penado en Uruguay, por ejemplo. Qué susceptible. Está penado, ¿no? Qué increíble. Como en varios ¿no? países del mundo. Qué meticulosa que es la ley, ¿no? Sí, sí. Pero yo estoy de acuerdo en este punto, ¿no? Ay, usted está ahí. Pero no, usted no, está no, de acuerdo no, con la ley. Usted no es muy por legalista. Los nazis en particular. Cuando se discrimina homosexuales, cuando se discrimina a negros, estoy de acuerdo... A los negros estoy de acuerdo con que la ley actúe, ¿no? Está de acuerdo con porque los negros. Porque hay una ley contra... acuerdo con los negros. Hay una a ley mí me contra la que discriminación, lo... hay una ley contra la discriminación, ¿no? Estuvimos tratando el tema cuando salió aquel spot de Ovejas Negras, ¿recuerdo? Claro, me acuerdo, ¿cómo bueno, no me voy a acordar? Entonces... Sí, señor, contra lo de la discriminación de eso, un beso un asco. Un beso un asco. Te lo mostraban de cerca, era un asco. No importaba, eso era lo que ellos querían transmitir. Que no importaba que fuera entre un hombre y una mujer, dos heterosexuales. Siempre es un asco. Siempre es un asco, claro, siempre es un asco. Sea entre dos hombres, sea entre dos mujeres, sea entre una iguana y un perro salchicha. Es así. Y no hay que discriminar a las iguanas que le gustan los perros salchicha. No, para nada. Señor, no, yo no tengo la verdad, jamás se me ocurriría discriminar. Decir que qué iguana atrofiada le gusta un perro salchicha. Y está bien por ella, me parece. Rara, me alegro por ella, o sea, que defienda sus derechos ante la sociedad de las iguanas. Que el resto de las iguanas no la miren una mal. Una imagen extraña, un salchicha con un blas salchicha. Ah, vio, ahí está, ya está discriminando. Sí, es una imagen extraña y se ríe. Extraña. ¿Qué, señor? Déjela la iguana. Capaz que un perro salchicha atrapado en un cuerpo de iguana. O al revés, ¿entiende? Y eso hay que respetarlo, a mí, en mi opinión. Desde mi punto de vista, que ya le digo, usted puede no estar de acuerdo y yo no lo voy a discriminar. Perfecto. ¿Usted no está de acuerdo conmigo? No, ya se lo dije la otra vez tampoco, ¿no? No está de acuerdo conmigo. Muy bien, muy bien, muy bien. Es típico de judío resentido igual, eso me parece a mí, eso que está haciendo usted conmigo. Así, les digo. Yo, porque yo soy un judío mucho más que así, sin resentimiento que usted. Entonces lo que usted te hace me parece eso de no estar de acuerdo conmigo ahí. Se la tiro, manéjela, véala. Perfecto, pero bueno, perfecto. Yo qué sé. Entra en una dinámica. A cada uno le toca lo que le toca. ¿Por qué no entra a las noticias? Es lo que mejor le sale, ¿eh? ¿Por qué no entra a las noticias directamente? ¿Y usted quién es para decirme que es lo que mejor me sale? Y esta parte no, se mete en unos laberintos difíciles, ¿no? Y le cuesta salir, es más. Termina discriminando, termina atacando a las colectividades. Yo no ataco a nadie. Ataca a la colectividad, a la colectividad de homosexuales, con el spot de Ovejas Negras. Jamás ataqué al trolo. Yo lo que quiero al trolo pocas cosas bueno, más en eso este es un mundo ataque, que no, es un ataque, ¿no? Pero todo es un ataque, señor. No se puede hablar en este país. Y le eso... estoy diciendo que lo quiero al trolo. Yo lo quiero. Una sorna el trolo que... a mí me cae bien. El trolo me cae simpático. Me cae en gracia. Sembraría de trolo los campos de este país, señor. Pío, Dios quiera que un día sembremos de trolo mete, los campos de este país. Se mete una dinámica fantástica. ¿Eh? Le pido, por favor, que vaya. Señor, ojalá el trolo florezca mucho más de lo que florece de, por ejemplo, el viejo, ¿está? O sea, yo entre un viejo y un trolo... Ahora, un viejo trolo ya me parece un despropósito. Ya, pero ahí no, sí, ahí sí. Viejo, el viejo puto ya me parece que veo ahí, que la verdad. Es una máquina ahí. De discriminar. Veo que es una máquina. Señor. Yo en cada punto se lo tengo que decir cuando usted discrimina. No importa. ¿Qué, señor? A mí me parece que el viejo trolo es un despropósito. Pero no importa que alguien se sienta ofendido, ¿no? Por ejemplo, usted me dice... El joven trolo... Pero sembremos los campos de mi país de jóvenes trolos. Usted sembremos no capta. Y apoyemos, a y ver, malo usted digo. Usted está ofendiendo. Y si bueno, porque... apoyemos al trolo nacional. Porque muchas veces le estamos dando cabida al trolo extranjero y no le damos la cabida al trolo nacional. Pero no importa. Al trolo que viene de afuera, viene de afuera el trolo. Y el trolo hecho en mi país, señor. Pero usted es la forma de expresarse. A ver cómo le explico. Si usted. Puede que haya un homosexual que no se ofenda con lo que usted dice. Puede que yo le diga, usted me dice, judío resentido, y le digo, mire, yo en realidad soy ateo, no me ofende. Pero no, igual usted está ofendiendo igual a la colectividad con la forma de expresarse, ¿entiende? Con la, no puedo decir claro. Porque el trolo oriental no le gusta a usted, a mí me gusta el trolo. A mí si yo fuera trolo me gustaría que me dijeran vos sos un trolo oriental y me gustaría, cómo no, trolo y oriental, sí señor, las dos cosas, y me gustaría que se me respete por eso y no se le vean dando cabida al trolo de afuera que viene con su trolez importada que no tiene nada que ver con nuestro trolismo de acá. Y nos vende espejitos de colores de trolo, señor. Y el trolo uruguayo, y el trolo de acá, el nacional, el hecho acá, consuma trolos nacionales, señores, que es lo que uno tiene que pedir, ¿eh? No tengo que decir, anda. A todos los homosexuales de mi país le voy a decir, consuma trolo nacional. ¿Pero qué quiere decir eso, por favor? ¿Qué bobada? Que es una campaña, señor, por los trolos de mi país. Bueno, pero no, porque el homosexual, igual que usted, puede estar enamorado de un extranjero, mientras eso lo explico. Le gusta el trolo de afuera, será de Dios. Pero no es que... A mí eso me duele, porque le estamos cerrando el mercado al trolo nacional. Y si no le damos, es una forma de discriminar también, ¿eh? Como, si es trolo de afuera me gusta. El único que discrimina es usted. Si es trolo de acá. El único que discrimina es usted tratando de... Como si yo estoy diciendo que me encanta la posibilidad de que el homosexual elija. Limitando la posibilidad de... Me gusta mucho más el trolo uruguayo que el oso uruguayo que pintó para el agua. Muchísimo más. Y usted me dice que yo discrimino. Y yo no puedo creer. Yo ya no entiendo nada. Podemos ir a la noticia. ¿Qué, señor? Yo voy a caer a veces y me paro arriba de la mesa y digo, ¡qué lindo que estén todos acá! Muy bien, reunidos. Muy bien, me parece bárbaro. Me encantan todos ustedes, trolo. Yo los quiero mucho a ustedes. No los sé, quiero a se todos. Va a Caín y se anima. Nunca entré a Caín, pero no lo veo animándose a hacer eso. Sí, señor, lo hice, lo he hecho muchas veces y me gusta que se exprese me gustaría el trolo con de usted. Mi país. Eso sí, le voy a pedir una cosa, consuman trolo nacional. Voy a ir el fin una de semana. Una cosa sola les voy a pedir, solo eso, consuman trolo nacional, por favor. Quiero ir el fin de semana con usted, que se pare arriba de la mesa y que haga este discurso. Sí, señor, lo voy a hacer. Bien, lo voy a hacer acompaño, como ¿no? tantas veces lo he hecho, señor, a favor del consumo del trolo nacional. Que es una cosa que... No he escuchado nunca en ninguno de la campaña. No, por suerte no, por suerte no. En la campaña no está este tema. Por suerte no, porque usted hincha el trolo extranjero. No es que hincha. A usted le gusta el Oscar Wilde. Le gusta a usted. Oscar Wilde. Este tipo de trolo, no Canela. Oscar Wilde. A mí me gusta Canela, señor. A mí, yo quiero Canela. Bueno. Yo quiero Canela. No quiero, no me venga con, ay, no. Pero a mí me puede gustar más leer Oscar Wilde que escuchar a Canela o su cuerda de tambores. Eso no tiene nada que ver con... Terrible lo que... No, pero... no, porque no me está consumiendo otro lanza. Y por ejemplo, y yo le digo así, entre dos, por ejemplo, de Freddie Mercury, sí. Está por un lado, y Danny Umbi por el otro. Me quedo con Queen todo el tiempo, sí. Pero ¿qué vende Trolopatria que es usted, señor? El otro día vi un video... ¡Apoye al Trolo Nacional! ¡Apoye a Danny Umbi! señor. Una maravilla, pero usted entiende lo que está haciendo. A ver, sí, a ver si cómo me no. No está hablando de latas de arveja que consuma la industria nacional, si es que tuviéramos, creo que no. Arveja nacional. Arveja pero, no tenemos arveja. No, pero sí tenemos todo, lo estamos llenitos, señor. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Dios quiera tengamos arveja algún día, pero por ahora trolo tenemos. Bueno, no está hablando de tomates de acá o tomates de Brasil. Son personas con libertades, que es lo sí, que claro. Ellos piden cuando se habla de diversidad y de derechos. Y eso es lo que usted está coartando. No, de alguna de manera. Ninguna sí, manera. Sí, usted, al revés. No entiende el concepto esencial, no entiende el fondo del asunto. Increíble esto que me dice, porque yo estaba convencido de que lo entendía perfectamente. Bueno, no, claro, usted no llega al punto, ¿entiende? No llego al punto. ¿Cuál es el punto? El punto es la libertad, la diversidad y la posibilidad de elegir. El punto, me dijo usted, ¿verdad? No entendí mal yo, porque yo le llego al punto, le llego perfectamente. Me parece que ellos me escuchan y me entienden y nos llevamos bien. Yo qué sé, bueno, vamos a la parte del medio. Para mí, usted está equivocado. Para mí, yo soy un referente. Me costó llevarlo. Para mí, yo soy un referente de los putos. Usted sabe. Para mí, no sabe. Para mí, no. Para mí, yo soy. Ah, para mí, yo soy. Pero hay muchos que se creen referentes de los feministas o de las feministas, por ejemplo. No, no, yo en eso no. Las feministas no las puedo ni ver. Yo ahí le digo. Ahí se las digo las cosas como son. Las feministas no las puedo ni ver. Las puedo ni ver. Es una cosa que no la soporto. Acabo no de ver en la parada del zoológico cerca de su casa a dos chicas a los besos y las apoyé porque eran las dos nacionales. Les pregunté, ¿eran las dos nacionales? Sí, señor, las dos nacionales. Hay que preguntarle. Que sean uruguayas, ¿eh? Nela, no es el punto. ¿Cómo no? ¿Cómo no va a ser? ¿Cómo no, no va a ser? No, señor, así es como se pervierte la sociedad, como dice usted, no apoyando al trolo nacional, no apoyando a la... Porque a mí, ¿qué me importa? El trolo de San Francisco, es fácil ir en San Francisco y decir yo soy trolo, y sí, sí es como el Jerusalén de los trolos, digamos, es como la Meca, digamos, allá, ¿no? Que claro. Pero acá hay que reconocerle eso acá, al nacional, al de acá, al que se logró, y bueno, y vamos arriba, y vamos a apoyar a este, no apoyemos a aquel, no, a este, al mío, al nuestro, claro, al de todos nosotros, a ese que lo criamos nosotros y lo hicimos nosotros. ¿Qué me dice? Vos preferís a Oye Junco en lugar de Abigail. Exactamente, señor, exactamente, no tengo ninguna duda, no tengo ninguna duda que usted prefiere a todos eso, no sé ni quién es Oye Junco, pero con ese nombre seguro que es trolo y seguro que no es de acá. Uno de los intrusos, pero no sé, te aparece siempre ahí. No sé cuál es. Ah, claro, el trolo del programa de espectáculo, ese tiene que tener siempre tiene que haber un trolo. Eso está bien, qué bien que ganaron ese lugar los trolos, Ganaron la cuota ahí, como las mujeres. Pero no sé, no es del panel, es uno que aparece siempre, pero creo que no es del panel. Pero no es como las mujeres en el legislativo, eso, que todos los programas de Chimeto tienen que tener los 25% de trolo. Pero bien, parte del medio, ¿podemos ir a la parte del medio? Sí, vamos. Che, lógica, vos que le buscás explicación a todo, ¿qué tenés para decir de los milagros de la Copa Santander Libertadores? Lógica, ¿vos sabés que acá hay estadios que laten? ¿Que entre el fracaso y la gloria solo cabe un gol? ¿Que la victoria y la derrota siempre te pueden hacer llorar? Lógica, ¿cómo explicás que con la tarjeta Visa Santander podés sacar dos entradas para ver a tu equipo y pagar una? Lógica? Santander, el valor de las ideas. Condiciones en www.santander.com.uy. Presentó Santander. Creciendo para hacer posible que hasta donde lleguen tus ideas, llegue tu banco. Todos los viernes del mes de junio, si compras en Fivisa y pagás con OCA, tenés un 20% de descuento en todos los artículos y en todas las sucursales. Fivisa Montevideo, Avenida Uruguay 1274 y Mercado Modelo. En el interior, Colonia, Maldonado, Mercedes, Paysandú, Punta del Este, Salto, Solimar y Tacuarembó. En Fivisa, con OCA, los viernes de junio, 20% de descuento. Buquebus incorpora una nueva frecuencia para que tu viaje a Buenos Aires rinda más. Salida de Montevideo 7:45, retorno a Buenos Aires 19 horas. Directo de puerto a puerto con Wi-Fi a bordo. Estacionamiento en el puerto de Montevideo, equipaje y check-in gratis. Solo $89, ida y vuelta en el mismo día. Venta telefónica 130. Buquebus, unimos mucho más que dos orillas. Somos Rosenberg, Leiva, Desbocati. No toquen nada. Darwin Desbocati, el hombre más enérgico, más rápido, más sagaz, más locuaz de la Radio Nacional, es presentado por Farmatón, la combinación de vitaminas, minerales y ginseng G115 que ayuda a compensar la sobredemanda física y mental y te dan mucha energía. Farmatón, vitalidad que se siente. Está soleado Montevideo, 11 grados de temperatura, máxima de 14 para el día de gran hoy. ¡Gran día Darwin, para el trolo, señor! ¡Sí, señor! Exactamente. ¿Qué, ¿eh? ¿Qué dijo? Gran día para el trono. Darwin, gran día para las noticias. Sí, para las noticias también. ¿Cuándo vamos a hacer el día del... No hay ese día, ¿eh? No prendió ese día. ¿El día de las noticias? No, el día del trono nacional. Hay un día para la diversidad. El día del nunca más a los trolos extranjeros. Hay un día por la diversidad. Ese día, ¿qué día es? El día de la diversidad no me acuerdo. ¿Cuál día es? No me acuerdo. Ah, qué. Mire cómo saltó la liebre. Pero no me acuerdo. Sí, eso es negación, señor. Bueno, eso es negación. En Brasil la festeja. Su cerebro le oculta la información de la diversidad. ¿Por qué? Porque no lo tolera. Hay un día internacional que se festejó un domingo acá en Uruguay, ese 3-4 domingo. Que hubo un acto ahí en la universidad y demás. Típico de ateo resentido, eso que dice. El asco que me da su ateísmo, la verdad. Qué asco me da. Pare, bueno, vaya a las noticias. Bueno, vamos con la noticia. ¿Qué pasó? Al final 2,9 se contrajo el Producto Bruto Interno, el PBI, o el PIB, el Producto Interno Bruto. Sí, digamos. Sí. PIB, Producto Interno Bruto, o PBI, Producto Bruto Interno. Es lo mismo, le aviso a la gente, el PBI o el PIB. Sí, es lo mismo. ¿Está? No importa dónde uno ponga la I y la B. Lo importante es que la P vaya primero. Sí, en la página del Banco Central, me estoy fijando en el informe, es PIB. PIB, Producto Interno Bruto. Sí. Y en el otro, PBI, Producto Bruto Interno. Y es lo mismo, increíble. Impresionante, son lo mismo, exactamente lo mismo. Y sin embargo, se comportan diferentes, pero son lo mismo. Sí, es el nivel de la economía, el nivel de actividad global de la economía, los números, ¿no? Para... Eso que dice ahí el macro son los dos, el PIB y el PI. ¿Eh? ¿Qué le parece? El subsecretario de Economía, estamos aprendiendo mucho de economía en esta columna, Andrés Masoyer dijo a El País que la economía uruguaya sufrió el impacto de la crisis internacional y el PIB, vio, Masoyer dice PIB, se contrajo un poco más de lo esperado. Me gusta esto de un poco más de lo esperado. Sobre todo porque se contrajo un 100% más de lo esperado. Y le hago precio, en realidad es más. Esperaban que fuera 1,3 y fue 2,9. Sí, sí. A lo que Masoyer casi califica de un poco más de lo esperado. Bastante. Como siempre, propongo hacer el ejercicio del traslado de la apreciación Masoyer a la vida cotidiana. Por ejemplo, ¿no? En una lavandería usted va a buscar su buzo preferido y le dicen, ¿se acuerda que le dice que un poquito se iba a contraer? Se contrajo un poco más de lo esperado. El doble de lo esperado se contrajo. O sea, de un poquito pasa a ser dos poquitos y algo. Lo que se contrajo este suéter suyo, ¿verdad? Perfecto. No sabe lo que me gusta, que las mangas me queden a la altura de los codos. Me siento mateico. Y uno se lleva ese buzo, ¿verdad? Sí. Eso es en el caso de un buzo. O lo traslado a la ciencia de la medicina y del órgano sexual masculino, ¿no? Le hacen una operación a uno... Y el médico le dice, abuela, le dije, se contrajo un poquito más de lo esperado, su órgano masculino. Y el doble de lo que esperaban, terrible. En mi caso pasaría a ser cóncavo. Pero es que no tiene nada que ver la comparación que hace. Una concavidad sería, ¿verdad? Pero bueno, no estamos acá para hablar de esto, ¿está? Estamos acá para hablar seguramente de... no estamos acá para hablar de eso. Estamos acá para hablar de esta gran polémica que se armó, que la verdad, una polémica que la pucha que lo tiró, qué polémicun tapa de todos los diarios, una cosa que lo impresionante. Astori dijo que porque todavía sigue con esa entrevista que Mujica hizo en Brecha, salió el viernes pasado, imagínese. No, el otro. No, no. El anterior. Hace 2 semanas que salió y claro, le llevan las cosas tarde a Astori al hospital, ¿no? Le llevaban tarde. Y nosotros nos llevan más tarde todavía. 20 días creo que tiene esa nota. ¿No? 20 días que los tiró, ¿no? Y estamos con esta polémica de 20 días que la verdad explota. Desde que lo que Mujica había dicho que iba a hacer una maniobra de entrada lo más posible a la derecha. Entrar a la economía por la derecha. Exactamente. Y según Astori, con este tipo de afirmaciones, Mujica no entiende por qué este gobierno tuvo éxito. Sí, Danilo, que es tranquilo que tanto Mujica, como todos nosotros ya entendimos por qué fue el éxito de este gobierno. Porque lo tuvo usted. Por eso Mujica, justamente, eso es lo que nos quiere decir. Esto es lo que nos decía Astori hace tiempo, ¿verdad? Esto de que el gobierno... Él anda como con rodeo, nos dice que no entendemos, ¿verdad? La respuesta del crucigrama es esa, es Astori, dice, ¿no? Palabra de 7 letras, que, y bueno, empieza con Ast y termina con Ori, ¿está? Y agregó que la idea de Mujica de una economía a la derecha en un gobierno de izquierda es el caos total, el fracaso total. Entonces Mujica salió a aclarar que cuando habla de derecha es dentro del Frente Amplio. O sea que lo que está diciendo más o menos es que lo va a dejar al propio Danilo al mando. Mujica, sí, tipo, cuando habla de la derecha, el FA lo hace cariñosamente y está hablando a Astori, básicamente, ¿verdad? O sea, eso lo dice así Mujica. Y después se quejó un poco de que hay que explicarle todo a Astori, pero bueno, está bien una internación, ¿qué va a hacer? Hay que tenerle paciencia, muchos días con el sueño del respirador ahí. Y todo eso son agregados suyos a esta polémica. Esto más o menos fue lo que replicó Mujica. Esta es la gran polémica que hubo, y por la que todos estamos, pero entusiasmadísimo, reitero, una polémica en la que Mujica dijo que había empezado con maniobra económica lo más a la derecha posible, refiriéndose, aclaró después, evidentemente, a la línea de Astori, y Astori salió a decir que Mujica no entendía nada, y ahí se terminó. Por ahí, sí, por ahí. Una cosa de loco, ¿eh? Por ahí, lo cierto es que... No, ríanse del debate Nixon-Kennedy, esto la verdad días, hay mucho, mucha gente del Frente Amplio trabajando para una posible fórmula conjunta, para que el 29 de junio se empiecen ya a reunir. Y estas polémicas pueden distanciar un poco esa posibilidad, ¿no? Quizás no, quizás el 29 de junio se les pase, pero ya cuando van al fondo, a que no entendió nada del proyecto económico del gobierno, le dice a Mujica, difícil que él sea el vicepresidente, ¿no? O un ministro de Economía, pero bueno. Bueno, Bruni asume hoy. Va a ser impuesto hoy a las 11 horas en la sala de datos de la cartera por el ministro interino Vito Rossi. El nuevo ministro agradeció la bienvenida ayer y adelantó que realizará una gestión de relativo bajo perfil. No diga, Bruni. Entonces lo de hacerse un implante mamario y después si se acaba yo va a ser revista a las tropas, no va. Vamos borrando entonces la página de Facebook también. Nada más auténtico que un ministro del Interior embadurnado en gas paralizante. No camina esa tampoco. Mala suerte con este Bruni. En pocas palabras se dirigió a sus compañeros de gabinete y dijo: ustedes saben cómo soy y conocen mi forma de actuar. Sí, aburridísima, Bruni, le dijeron el resto de los ministros y se pusieron a mandar mensajes de texto y tal. Y ahí más o menos terminó el contar. La importancia institucional del cargo requiere una ceremonia de cambio de mando, dijo Tabaré Vázquez al darle la bienvenida al Consejo de Ministros, y agregó, será un acto cargado de simbolismo. ¿Qué querrá decir con esto? No sé, yo tampoco escuchaba. Es que todo lo que dijo Vázquez, que dicen los ministros, que dijo ayer, ¿no? Sí, claro, todo eso que ya sabemos cómo funciona. Sí, vamos. ¿Qué pasó? No convocaron a la turné para entregar el mando a su sucesor. Está invitada, pero no la convocaron para entregar el mando. Y dicen que fuentes de la cartera dijeron a última noticia que está de licencia. Así que se estima que no asistirá. Así que tu mes está de... abro... licencia. Cierro... Pero es una licencia, que es lo que le pone comillas. Sí, claro. Seguramente esté disfrutando de unas hermosas vacaciones en un galpón de Netunia con una máscara de hierro y un rollo de cintapato alrededor de la boca. Lo que cualquiera quiere en sus vacaciones. Tiene su banca de diputados del Partido Socialista, la que va a volver en breve. Cuando la dejé, formó Partido Socialista el otro día, cuando la dejé salir del galpón y le saquen la cinta pato de la cara, nos vamos a dar cuenta porque va a tener la cara como Pedro Picapiedra, le acaba toda la marca de la cinta pato ahí, ¿entiendes? Y aunque le sellen la boca para no hablar en ningún caso, es lo que uno le recomienda a todos los doctores para las vacaciones, ¿no? Es las vacaciones que le recomendó el doctor a Turné. Y cuando digo el doctor, era el doctor. Ese doctor me refiero, ¿entiendes? Bueno, ayer la calle estuvo con unas viejas ahí, estuvo toqueteando viejas, ¿está? Con adultos mayores. Sí, con viejas, todo llenito de viejas. Escuchando sus problemas, dando sus soluciones. Y le pusieron el baile del cookie a todo volumen y muchas viejas salieron a bailar, dice acá la crónica. Sí. Cuando la calle llegó, el auditorio se vino abajo. Vamos a compartir en unos minutos el informe de Nausica Palomeque, que allí estuvo bailando también. Sí, pero escuche, cuando la calle llegó, el auditorio se vino abajo. Se murieron las viejas. ¡No! No le puedo creer. Una tragedia fue. No, se vino abajo en aplausos, en gritos, en euforia. ¡Ah, no! Claro, como que se vino abajo de algarabía, dice el cronista. Una irresponsabilidad, el cronista también se vino abajo, venían bailando, saltaron a bailar, cuando entró a la calle se vino abajo, dije, tratándose de vieja, a mí me dio una tragedia, un viejocidio, digo, ta, se murieron todas ahí, Pero señor, por favor, al final alguna señora comentaron que lo vieron cansado a la calle. Bueno, y la calle le respondió: el muerto se ríe del degollado, que es una sesión buenísima que estamos haciendo nosotros acá, que es eso, ¿no? Cuando suceden estas cosas, ¿no? Las viejas lo vieron cansado a la calle. Sí, estaba, sabe que estaba cansado en serio. Ayer llegó tarde, estaba como... Que sintió el trajín de estos últimos días, ¿no? Unos 300 jubilados, la mayoría mujeres, esperaron durante hora y media a Luis Alberto Lacalle en la sede de la UNA. Soy la doctora Rosquier, dijo una de las viejas que entrevistaron acá en Gocho. Era colorada, pero votaré a Lacalle porque esta es una lesión de vida o muerte, dijo. Bueno, claro, lo que pasa para usted, señora, lavarse los dientes de vida o muerte a esta altura del partido. No sea bestia. Pero y se regala, favor, también, señor. Para la patria, para la nación. Se regala. ¿Qué dice? Dice, estas elecciones son de vida o muerte. Eso es lo que le habrá dicho su médico, señora, porque son las últimas para usted, claro. Pero, señor, por favor. Bueno, en nuestra sesión, ¿qué están haciendo nuestros gerontes al día de hoy? Tenemos otra noticia más. Antes de decir que paren con lo de Astori, que yo no me di cuenta, dijo Astori 7 letras en lugar de 6, se ve, entonces me están matando. Ah, dije 7 y eran 6, bueno, pero para confundir, justamente. Sí, claro, ya está. Porque también va la inicial del nombre, de Astori. Exactamente, de Danilo Astori. Perfecto. La arreglo bien, la arreglo. Ya está, impecable. ¿Qué le estaba diciendo? Ah, no, ¿qué está haciendo nuestro geronte hoy? Y encontré un entrañable reencuentro que se produjo en el Club Albatro el domingo, al término de un acto de José Mujica, que entre decenas de personas que se acercaron a saludarlo, una lo sorprendió gratamente. Era Irma, su prima de 87 años. A la que Mujica no veía desde hace 10. Irma se acercó y le dijo: ¿te acordás de mí? Sí, claro, le respondió Mujica. Yo no, le dijo Irma. Y se fue. Escuchen una cosa. Ese es el diálogo. Sí, ahí está. Usted está hace 2 días prometiendo un diálogo entre Mujica. Bueno, yo que tengo la culpa que Irma tenga Alzheimer, señor. Yo no tengo ninguna culpa de eso. El diálogo fue así. De 87 años, no se ven hace 10 años. Yo estoy ansioso por saber qué se dijeron en el Club Albatros. ¿Y qué es lo que se dijeron? Eso, ¿te acordás de mí? Le dijo Irma. Sí, claro, le dijo Mujica. Yo no. Se dio vuelta y se fue. Increíble, ¿no? Qué diálogo, ¿no? Qué escena final, ¿no? Perfecto, pero yo me quedé esperando que siguiera, como que nada. No, ya está. Bueno, el BU, al final, ¿cómo arreglaron esto de los apartamentos? ¿Cómo arreglaron el tema? Bueno, BU, quienes fueron, con el orden que les habían dado, con los números, y llegaron a un acuerdo, fueron comprados. Qué raro, ¿no? Yo quería preguntarle eso a usted, ¿no? Qué raro este sistema de entrega, ¿no? Por orden de llegada. Bueno, tienen que tener las condiciones, además, ¿no? Para, sí, pero ¿por qué es por orden de llegada? Y bueno, pero eso es como cualquier apartamento. ¿Por qué no miran y el que tenga mal las condiciones se lo dan? ¿Por qué no deciden? Porque si ya tiene las condiciones, alcanza, ¿no? No es el mejor que tenga. Si tiene las condiciones, ya... Pero porque se transforma en un sistema de entrega de muestre su fuerza de voluntad y apego al sacrificio para bueno, tener pero eso una es igual casa. Que los apartamentos de San Gallito Luis el sábado y el domingo. El que va primero es el que gana. Si tiene las condiciones, una bueno, garantía claro, de alquiler... Claro, sí, pero el Gallito Luis son cosas privadas. En este caso no es privada. Que son apartamentos que no quiere tener el banco hipotecario a la venta, que quedaron de saldo y... Claro, pero lo siguiente es hacerlo caminar por las brasas a los tipos. Bueno, a ver, el primero que llegue de ahí donde empiezan las brasas, hasta acá, se descalce y venga, se lleva al apartamento. Pero no, me parece que está bien, que lo primero que pero se señor, estas condiciones... cosas se hacen por sorteo en general. Sí. Lo más justo es el sorteo. Sí, claro, pero no es la dinámica habitual del banco hipotecario. Claro, por eso, la dinámica habitual es una porquería, eso es lo que estoy diciendo, justamente. Sí, siendo claro. Que es el banco hipotecario del Uruguay, podría tener una dinámica un poquito más justa. ¿Usted quiere que todos los que vayan después se haga un sorteo? Y claro, señor, como se hace en todos los casos. Bueno, puede hacerlo por orden de llegada. No es un emprendimiento privado este. No, está bien, puede ser. Pero tampoco lo habían puesto a la venta antes y no había ido nadie, ¿no? Y pero no tiene nada que ver. Eso es lo que yo estoy diciendo, que el mecanismo está mal, señor. A mí no me parece, nada más. Ah, porque a usted le parece buenísimo el por orden de llegada. Le parece una cosa muy justa por orden de llegada. El que llegue primero se lo lleva. Está no buenísimo. Es el que llegue primero, tiene que tener las condiciones. Tampoco hay tantos, ¿eh? No era que se van a presentar miles y después se hace un sorteo. No, por eso. Pero se presentan 200 y se hace el sorteo y se acabó. Y tiene que ver si tienen las condiciones y van eliminando. Puede ser, está bien, no está mal el mecanismo. Bueno, a mí me parece que lo que llamó la atención fue que hubo gente que se fue a poner allí el viernes a la noche y que, bueno, que reaccionó tarde, pero reaccionó el Banco Hipotecario y les dio unos números y después se llevó todo a cabo con normalidad ayer. No había ni grandes colas, ni 1.500 personas que pero querían sus apartamentos. Tendrían que revisar su forma de entrega, a eso me refiero. Claro, y capaz que lo hacen para la tendrían la que hacer una mínima revisación, porque hay algo ahí que no. Esa cosa de a ver quién tiene más sacrificio para llevarse a la casa, a ver quién tiene más fuerza de voluntad, a mí no me parece de lo ¿quién, más. ¿Quién llega primero y más rápido? Sí, claro, no me veo quién aguanta más, o a ver quién aguanta más sin respirar, empezando ahora, ya, el que aguanta más sin respirar se lleva a la casa. Yo qué sé, a mí me parece que está. Pero, se fueron los osos, señor, y que nos dejaron una gran enseñanza, ¿está? ¿Cuál fue? Nuestra involución intelectual como sociedad avanza a pasos agigantados. No solo los transformamos en la noticia de la semana cuando llegaron, lo que habla de la falta del mes entero. El mes entero, sí, señor, lo cual habla de la carencia de hechos reales en este pueblo perdido en los confines del mundo, sino que además agredimos a los argentinos, lo cual nos deja al borde del ridículo más impensado, ¿no? Reitero, agredimos a un oso de mentira al oso. Lo tuvieron que sacar. Porque era agredido constantemente el oso de mentira. O sea, no entendemos la frontera entre la realidad y la mentira, digamos, ¿no? Un oso de plástico, ¿no? Y nosotros se lo agredíamos dos veces. Como si fuera un señor ahí que le duele, que dice, ah, pa, qué bravo que están los uruguayos, son pesados de verdad acá, ¿sí? ¿No? Bueno, está, bien. Y por otro lado, el oso nuestro, que probablemente era de los más feos, fue cambiado por uno, ahora sí, gracias a Dios, mucho peor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el oso nuestro anterior demostraba nuestro de poco sentido de la estética. Pero este demuestra a qué altura del lugar común están nuestras cabecitas, atiborradas de lugares comunes, desde unos panchos hasta el tambor, la torre de los años, que no quieren decir absolutamente nada y que cada vez nos representan más, ¿verdad? Yo creo que estos osos así tan poco expresivos y tan poco reales y tan porquería que son y que nada le sirven al mundo, a nosotros nos dieron más o menos la medida del nivel intelectual al que estamos como colectivo, ¿verdad? Y es una noticia buenísima. Y además nos hablan de esta vida que estamos llevando. Seguramente el nivel que tenemos colectivamente que tiene que ver con esta vida salvaje que estamos llevando, la verdad, que nos tiene locos. Y está acá, que vienen los osos y los atacamos, y impresionante. Nos enfrentamos a estos osos de vidrio. Más que vergüencita de incapacidad. No, una vida salvaje, señor. Somos más salvajes que los osos de plástico, impresionante. Somos más salvajes que un oso de plástico, impresionante. La verdad que esta vida que estamos llevando, yo creo que le vamos a tener que bajar un par de cambios porque nos estamos yendo. Porque da pena hacer eso que se hizo. Estamos yendo al carajo. Y ayer era título de los informativos también. Sí, en todos lados. Entonces van los osos. Qué bueno, pero como... Y el repudio, al oso, no, sé que lo tuvieron que sacar, al oso argentino lo tuvieron que sacar camuflado, disfrazado de oso portugués, lo sacaron. Lo tuvieron que disfrazar, le pusieron todo, se entró en el sistema de protección a oso de mentira testigo, el oso. No sabe lo que fue, no, impresionante. Para que no lo pudieran atacar. Para que no lo ataquen, claro. Porque tenía amenazas varias. Dos ataques, y fue una etapa lamentable paseo de los osos, o sea, por Uruguay, osos que se venden además. El oso israelí en Irán la pasó mucho mejor que el oso argentino. Esto no es una crítica al oso. Acá, señor. No es una crítica al oso, porque osos que se venden, no es que se vendan al mejor. Se venden los osos. Claro, se venden porque son de fibra de vidrio. No, es terrible, la verdad que lo que nos dejaron estos osos es eso. También le robaron, dice acá, la pipa al irlandés y unos bichitos a Paraguay. Parece que no se entendió que eran por la tolerancia, dice Sergio de Antena Roca acá. No, pero sí, cómo no, hay que tolerar, ¿no? Estoy pasando Plaza Independencia, Darwin, aún queda algún oso, ¿eh? Quedan osos, bueno, está buenísimo, quedaron un par de osos que no son de la organización, que se sumaron ahí. Se olvidaron de unos osos, ¿qué pasó? Bueno, está. Capaz que son otros osos indigentes que aprovecharon a la oso indigente de fibra de vidrio, que hay mucho, y aprovecharon la estadía de esto para ir ahí, meterse y quedarse ahí. Se entendieron que ocuparon ahí. Vamos a ver entonces qué pasa con los osos. Yo creo que nos ha dejado esto como la constatación de que acá es turismo aventura, si viene alguien desde acá a Uruguay. Y de que esta vida salvaje que estamos llevando, la verdad, hay que parar en algún momento. Se va a escuchar Wild Life. Lo Talking Head, que este, habla de eso, de una vida muy salvaje. Lo una... escucho mañana, Darwin, ¿eh? Sí, que ande sí, bien, ¿eh? No, que ande bien usted. Ande bien, a pesar de ser un ateo resentido de mierda, yo lo estimo mucho, chao. Señor. No toquen nada. No toquen nada. Noticias a las 10 en No Toquen Nada. El Producto Bruto Interno cayó en Uruguay en el primer trimestre de este año, después de 4 años y medio de ascensos consecutivos. La caída fue de 2,9% comparado con el último trimestre de 2008. Si se compara el PBI con igual trimestre del año anterior, el crecimiento fue de 2,3%. El economista de CIMBE y CPA Ferrer, Alfonso Capurro, dijo esta mañana No Toquen Nada que las previsiones indican que habrá un nuevo registro negativo el próximo trimestre, o sea, Uruguay entrará en recesión, pero que las mismas proyecciones indican que el año terminará con un leve crecimiento. Varios actos se realizan hoy en homenaje a Wilson Ferreira Aldunate al cumplirse 25 años de su regreso a Uruguay después del exilio. A las 11 de la mañana, Unidad Nacional entregará una ofrenda floral en el cementerio del Buceo. Habrá oratoria de Luis Alberto Lacalle y Francisco Gallinal. También esta mañana, Jorge Larrañaga y los jóvenes de Alianza Nacional realizarán un homenaje en el puerto de Montevideo. Además, a las 7 y media de la tarde habrá un acto en el Cine Plaza. Ayer, Concordia Nacional, el sector liderado por Ignacio de Posadas, realizó un homenaje en Quibón, donde la calle dijo que no es wilsonista histórico y que nunca votó a Wilson, pero que sí es wilsonista en su actitud. El nuevo ministro del Interior, Jorge Bruni, va a asumir a las 11 de la mañana en la sede del Ministerio. El ex subsecretario de Seguridad Social ya estuvo ayer participando del gabinete. Su cargo en el Ministerio de Trabajo quedó en manos de Julio Baráibar, que hasta ahora se desempeñaba como director nacional de trabajo. El Poder Ejecutivo envió al Parlamento un proyecto de ley para crear una zona de seguridad fronteriza. El objetivo es frenar la circulación de enfermedades animales y humanas y controlar el contrabando y el narcotráfico. Los propietarios de tierras comprendidas en una franja fronteriza de 20 kilómetros deberán registrar la propiedad y las actividades que desarrollan a través de declaraciones juradas. Los extranjeros no podrán poseer tierras en esta zona de seguridad. Danilo Astori volvió a su casa ayer después de 26 días de internación por una neumopatía aguda. En la columna que colgó en su página el día de ayer, atacó a José Mujica, lo cuestionó que el rival haya planteado como su futuro estilo de gobierno, lo que según Mujica incluye huelgas de hambre, discusión con los sindicatos, sectores sociales y entrarle a la política económica por la derecha. Mujica respondió rápidamente en su blog diciendo que le parecen más graves los ataques que sufre desde adentro del partido que desde afuera. El candidato del MPP sostiene que cometió menos errores que cualquiera de sus competidores y cuestionó el estilo catedrático de Astori, que según él es malo hasta para la salud. El Consejo de Guardianes, máximo órgano legislativo de Irán, rechazó anular las elecciones, pero ordenó el recuento de los votos en los lugares donde la oposición denuncia fraude. La medida puede leerse como un logro de los partidarios del líder reformista Hossein Mousavi, que desde el fin de semana se volcaron a las calles para protestar por un supuesto fraude electoral que le dio más del 60% de los votos al actual presidente Mahmoud Ahmadinejad. Esta mañana, una radio de Teherán elevó a 7 el número de muertos en los disturbios registrados después de las elecciones. Para estas horas hay convocada una concentración de opositores en la misma plaza donde una hora después está convocada una concentración de manifestantes que respaldan al presidente Mahmoud Ahmadinejad, lo que permite avizorar hechos de violencia, por lo menos ante los antecedentes inmediatos de esta situación que en las últimas horas dejaron, según una radio iraní, 7 muertos. No toquen nada. Tenemos 13 grados de temperatura en Montevideo, 81% de humedad en este momento. La máxima pronosticada por Dirección Nacional de Meteorología es de 14 grados para el día de hoy. Para mañana 4 de mínima, 16 de máxima. Muy frío, fresco, con cielo algo nuboso y nuboso, con heladas agrometeorológicas también. Y para el jueves 18, cielo algo nuboso, periodo de nuboso, neblinas, 8 grados de mínima, 17 grados de máxima. ¿Qué es lo que dice W Underground para las próximas horas? No lo sé, no lo tengo porque cerré la página. Entonces no lo voy a tener. Pero esto no es culpa de la computadora, ¿eh? Es culpa mía que cerré la página. A la vuelta de la tanda se los digo. No toques nada. 7 minutos pasan de las 10 de la mañana, lo encontré. La página de W Underground, bueno, en realidad le había cerrado. Es difícil de encontrarla. Para hoy 14 de máxima, para el miércoles 15 grados de máxima, 7 de mínima. Lluvias recién para el sábado, como le dije más temprano, una probabilidad de lluvia de 50%, que sube a 60% en la nochecita del sábado. Gente, me acaba de despertar una contestadora que me llamó al teléfono de mi casa con un discurso de Ignacio de Posadas. A mí eso me genera más rechazo que adhesión. Es del call center. Estuvimos con el informe acerca del call center. Debo decir que vos sabés, sueco, cuál es mi postura en esto. Lo has dicho muchas veces. Mi postura acá es arcosiana, ¿eh? 10 y 4 de la mañana, vino un mensaje de texto, te despertó a las 10. Bien le hecho. Dicho a la persona, no sabes hasta qué hora estuvo trabajando. Bien hecho por el call center. Bien hecho por el call center. Hasta qué hora tiene que trabajar en el día de hoy. A la gana, que le hace daño al país y que está lleno de prejuicios. Durmiendo. Sí, no, es obvio, esa parte sí. Estaba durmiendo, así que me parece muy bien que lo haya despertado. Sea el call center de Astori, el de Posadas. No hay más, ¿no? Son esos dos. Bien por de Posadas. No, call center creo que call son center esos dos. Que te llamen son. Bueno, estaba el de Yamandú Castro, pero fue en 1994, no sé qué. No, sí, no tiene una línea de continuidad. Esas son las pequeñas cosas que hacen grande un programa, sinceridad ante todo. Me estás tomando el pelo por la página, que no estaba abierta, debe ser eso. El reconocimiento de tu torpeza, el reconocimiento público. Pero es en buena onda. Vos sabés que el índice del suspicaz está levantando y yo creo que está a punto de reventar. Estamos menos de cerca. Dos semanas para las elecciones internas, esto era lógico, era esperable, estamos contentos porque se están cumpliendo nuestros pronósticos. Sí, sí. Guillermo hoy lo llevó arriba, en este caso con Darwin, que hace días que le pega a los candidatos de izquierda y supone un arreglo con la calle. En este caso está bien porque había otro de Víctor sobre la lectura del PBI, después que le hicimos una nota a un economista que explicó bien, o sea, todos van a ir siendo acumulados, juntados, y de alguna manera después decidiremos cuál es el sorteo. Más suspicacias hasta ahora, entonces, desde la izquierda que nos acusan de estar hacia la derecha, ¿no? ¿Verdad? No, es parejo. ¿Parejo? Bueno, no, más de la izquierda. Sí, de la izquierda, sí, tener, sí. Pero hoy, no empezamos llevo a contabilizar a partir de hoy. Hola, disculpen que este correo no venga al caso de los temas que hoy propone. No, no voy a contabilizar, ¿eh? Es que sí. Les envío este correo para consultarles si en las elecciones nacionales es posible votar anulado a la presidencia pero sufragar positivamente acerca de los plebiscitos. Sí, supongo que sí, pero falta tanto. Yo qué sé, vamos a ver primero cómo es posible votar para las internas. Anulado no. Pero puedes no votar. Tendrías, a ver. Bueno, en realidad es para averiguarlo. Me da la impresión de que si anulás el voto, no se contabiliza tampoco lo que querés votar para los plebiscitos. Que lo que tendrías que hacer es votar en blanco a la presidencia, o sea, y poner las papeletas de poner los plebiscitos. Poner las dos papeletas de los plebiscitos, sí o no. Lo que quieras no, y pones. Sí. No hay papeleta de no. Ah, no hay, en este caso más fácil. Claro. Es más fácil. Bueno, o más confuso, porque en realidad no poner nada es como votar que no. Ah, sí. Bueno, poner la papeleta, después la vamos a explicar, no falta tiempo para el 25 de octubre. Pero poner la papeleta y si no pones a la presidencia ya se toma como que no votaste. Igual te lo van a computar como voto, ¿no? Esa es la pregunta, porque es el 50% más uno de los votos. Claro, está, por ejemplo, ayudando a hacer más difícil. Pero lo que quiere el Andrés es anular ese para que no se lo compute. Se llega al balotaje. Va, más fácil que se llegue al balotaje, bueno, porque estás agregando. Va a haber muchas preguntas de esta, pero esta la vamos a resolver para octubre. Primero, vamos a tener algún informe. Si ya tenemos un embrollo interesante con las elecciones internas. Sí, que empezamos a averiguar ayer y alguna duda se ha generado, no solo nosotros, sino también los miembros de la Corte Electoral. Así que, bueno, primero vamos a tener esa, la elección interna, primaria, explicar qué votamos, cómo votamos. Un adelanto, está resuelta parcialmente la duda gracias a una lista de García Pintos. No, a cualquiera hubiera estado. Bueno, pero fue una lista de García Pinto la que teníamos. Lo que pasa es que teníamos un informe que ahora vamos a compartir que vino ayer en la conferencia de prensa. Le dieron a Guille Garat, esta la 1811. La de Raúl Marmot y García Pinto. Sí, García Pintos y Raúl Marmot. Ah, en ese orden, sí, sí. Te diría yo, y la 323, ¿no? Que es el sublema colorado ciballista de Estados Unidos. Y bueno, y allí vimos y nos sacamos una duda que dice Montevideo. Las listas nacionales están divididas por departamento. Claro, pero es una duda que no va a entender la gente lo que estamos hablando. Por eso, era un adelanto nada más. Es una duda que teníamos nosotros en el día de hoy. No Toquen Nada presenta Definición por Oposición. Una lista incompleta de expresiones con las que jamás queremos ser identificados. Un programa que no te da las cosas digeridas, ¿viste? No Toquen Nada. No sabemos muy bien lo que somos, pero eso seguro que no. A propósito de esa conferencia de prensa de García Pintos de ayer. El diputado colorado Daniel García Pintos hizo un pedido de informes a los ministerios de Defensa y de Educación y Cultura para saber si los restos de Artigas serán trasladados del mausoleo. Según él, hay información de que esto va a ser así, de que los restos de Artigas van a ser trasladados. García Pintos pidió que el 19 de junio Tabaré Vázquez recuerde los valores artiguistas y que no los mezcle con el Día del Nunca Más. No Toquen Nada y Canal 12 fueron los únicos medios de prensa presentes ayer en la sala 6 del edificio anexo del Palacio Legislativo. Allí García Pintos explicó que se esperará el resultado del pedido de informes para ver si se tomarán algunas medidas contra las actitudes del gobierno hacia la figura del prócer José Artigas. Por otro lado, hemos hecho un pedido de informes porque ha llegado a nosotros una preocupante noticia que pedimos al Poder Ejecutivo que la aclare públicamente, en el sentido de que los restos del general Artigas serían trasladados del actual lugar de descanso a un lugar no determinado. Esperemos que esto no sea así, que los restos de Artigas se mantengan en la Plaza Independencia, que es donde están, abierto a la visita que todos los días pueden hacer todos nuestros compatriotas y los visitantes extranjeros. En 1969, la Organización Popular Revolucionaria, conocida como OPR-33, robó la bandera de los 33 orientales. ¿Qué tiene que ver todo esto? Bueno, dos años después, la dictadura entendió que los restos de José Artigas corrían peligro de ser robados del cementerio central, así que fueron llevados hasta un regimiento de blandengues en 1971. Y un 19 de junio, pero de 1977, los militares inauguraron ese frío mausoleo enquistado en la Plaza Independencia. independencia, que ha valido, entre otras cosas, algunos análisis semióticos de lo absurdo que significa, con un par de interpretaciones históricas, toda la simbología que rodea a la Plaza Independencia y que termina en realidad en el obelisco, en los constituyentes y en la calle Lord Ponsonby, como corolario de una ubicación simbólicamente miope de los restos de Artigas. De todas formas, el teniente general Raúl Mermot, que encabeza la lista 1811 junto a García Pintos y que acompaña a la lista 15 de José Amorín, bueno, recordó ayer Mermot que fue él quien escoltó los restos de Artigas en medio de unas condiciones de guerra declarada, en medio de la década del 70. Escuchen esta conversación. Pero al Blandengue fue en el 71, del Partido Central al Blandengue en el 71. Y hasta ahí hasta el 77. El 71 fue el Blandengue, por razones de seguridad. En el 69 robaron la bandera. El mausoleo fue en el 77. El 19 de junio. 77. Y el 71, 71 desde el cementerio central. Central. ¿Lo llevé yo? Yo lo llevé. Al destacamento, al regimiento de Blandengue. Yo lo llevé. Y en un vehículo blindado M113. Porque estaban, habían robado la bandera en el 69. Claro. Exactamente. Y estaban, se amenazaba que iban a robar los restos de Artigas. Bien, la conversación entre Raúl Mermot y García Pinto. Antes de la conferencia de prensa, tratando de recordar a ambos, porque les costó un poco allí, cómo fue que en el 71 llevó en ese, no sé qué, no me acuerdo el número del blindado. Modelo de un vehículo blindado. En los que llevó los restos de Artigas, que después fueron puestos en esta obra que hizo la dictadura en 1977 allí en el mausoleo, y que ahora el diputado García Pintos dice tener información, no aclaró ayer en la conferencia de prensa, pero tener información de que los quieren sacar de ahí. Exactamente, la preocupación del diputado García Pintos, un declarado amigo de la familia militar, es sobre todo simbólica. El monumento que en 1977 inauguró la dictadura para cobijar los restos mortales de Artigas parece estar en peligro, por lo menos según los datos que él maneja, y con ello la construcción del mito colorado de Artigas también peligra. Bueno, la viene sufriendo desde hace ya varios años, desde que está este gobierno del Frente Amplio, ¿verdad? Es decir, no conmemorarse, no solamente la fecha de Artigas, no conmemorarse el 19 de abril, como no se conmemoró este 19 de abril, que fue un domingo. Nadie se preocupa desde el gobierno de las fechas patrias, es decir, la simbología patria está descuidada por parte del gobierno, y en el caso de Artigas tiene toda una simbología, ¿verdad? El presidente de la República creo que estaba en Cuba el año pasado y el otro año anterior lo mezcló con el día del Nunca Más. No toquen nada. Vale decir que ayer el ministro de Defensa, José Ballardi, luego de la reunión de gabinete, explicó que Tabaré Vázquez va a participar otra vez en este año en la Plaza Independencia de los actos conmemorativos del Día del Natalicio de Artigas, pero además va a participar del Día del Nunca Más, ¿no? O sea que va... Se reedita el Día Sí, claro, en 2008 estaba en Cuba. Yo ayer dije que estaba de viaje, no me acordaba en dónde estaba en Cuba. En el 2007 fue aquel... acto en donde en principio iba a ser un gran desfile con oratoria y demás, y pocos días antes, el 4 de junio del 2007, si mal no recuerdo, en el discurso donde dijo que no iba a la reelección, mezcló el tema y le bajó el perfil el Día del Nunca Más. Pocos días después apareció en la Plaza Independencia con varias figuras de la oposición, Pedro Bordaberry, por ejemplo, varios blancos que estaban, hoy hay fotos en los diarios, cosa que parece no se va a repetir. La duda que dejó planteada Ballardi ayer es si Vázquez va a hacer un discurso, que quedó medio claro que no. No lo ha hecho en el Día del Nunca Más, porque la vez anterior se limitó a llegar a hacer una ofrenda floral, meditar unos instantes frente al monumento de Artigas y luego retirarse. No hubo palabras del presidente la vez que participó. En el monumento de Artigas, no en el mausoleo. En la entrada, a los pies del monumento, una ofrenda floral con la forma de la bandera uruguaya. Sí, o con el escudo, ¿no? No, la bandera. La bandera, en ese caso, para mí no importa. Sí, es cierto, era una bandera. Lo cierto es que además se jura la bandera. Tema también polémico que hemos discutido aquí. ¿Vos juraste? Hemos hecho, sí, supongo que sí. Yo que ¿Dijiste, sí, juro? Sí, de verdad, mucha gente que hicimos la nota con el historiador, el profesor de historia del interior del país, de Canarias, no me acuerdo el nombre, hizo un libro a propósito del tema. Sí. Le hicimos una entrevista que fue muy interesante a propósito de dónde había surgido esto de jurar, por qué jurábamos y demás. Así que es un día completito este viernes, que para muchos simplemente significa un fin de semana largo, ¿no? Porque es feriado laborable, pero muchos se lo toman y enganchan el viernes ya como fin de semana. No toques nada. Siete minutos pasan de las 10 de la mañana, tenemos 13 grados de temperatura en Montevideo. Hay un reportaje que salió publicado en El País de Madrid que se llama El peligro de ser albino en África. Y más allá de algunos datos que teníamos y de algunas notas que habíamos leído, realmente me llamó la atención, lo quería compartir con ustedes. Solo pocos años atrás, los albinos africanos sentían sobre ellos dos amenazas básicas: el rechazo social y el peligro del inclemente sol sobre su piel y sus ojos desprotegidos, ya de por sí débiles y especialmente sensibles. Para ellos no es nuevo ser abandonados por sus propias familias, sufrir la discriminación en la escuela y sentirse condenados a mendigar por falta de oportunidades para encontrar cualquier tipo de trabajo. O sea, esto es tremendo, ¿no? Pero no es lo peor. Aparentemente ahora no es lo peor. Lo que es nuevo y es lo peor es el miedo de sentir que su piel tiene precio. Las noticias sobre la persecución y asesinato de albinos en distintos países del continente africano han sido cada vez más frecuentes en los últimos años, señala esta nota de Maite Nieto. Una situación provocada por el aumento de un siniestro comercio en el que las mercancías son diferentes partes de sus pálidos cuerpos: extremidades, piel, huesos, pelo e incluso la sangre de personas albinas son utilizadas por los brujos locales como ingredientes para hacer pociones a las que atribuyen poderes mágicos como dar suerte o atraer la riqueza. O sea que los albinos sufrían el rechazo social, bueno, el peligro del sol sobre su piel sin ninguna protección, no hablemos de protectores solares, ningún lugar donde protegerse siquiera muchas veces en el día, la discriminación, el rechazo hasta de sus familiares, pero ahora tienen el tema de que su piel tiene precio para los brujos locales. El problema es especialmente preocupante en Tanzania, un país en el que la población de albinos se estima en unas 170.000 personas. Allí los inciertos datos oficiales dieron 40 albinos asesinados el año pasado, y la alarma que estos hechos han provocado en la comunidad internacional presionó para que el gobierno tanzano apoyara el nombramiento de una parlamentaria albina primero, y a principios de este mismo año tomara la decisión de suspender las licencias de todos los curanderos, a los que se calcula recurre más del 40% de la población. El dato de la cantidad de albinos en África es interesante. En Europa y América nace un albino por cada 20.000 personas, pero en África, al tratarse de una afección hereditaria, los problemas de endogamia disparan las cifras, y un albino nace cada 4.000 nacimientos. Mira la diferencia. Hay más albinos en África que en Europa. Sí, su esperanza de vida sin protección y bueno, en África, en América y en Europa es uno cada 20.000 y en África uno cada 4.000. Y la esperanza de vida sin protección y tratamientos adecuados se sitúa entre los 20 y los 30 años. Esta nota de Maite Nieto, publicada en El País de Madrid, se llama El peligro de ser albino en África. La pueden ubicar. En El País de Madrid tiene estos problemas que a veces no es un problema, pero se necesita registro cuando la nota pasa de varios días. Pero además tiene un reportaje fotográfico de Ana Iturralde, que también conversó con albinos en buena parte de África, sobre todo en Tanzania. El reportaje fotográfico es impresionante y los testimonios que tienen allí también. No toques nada. Es momento, no toque nada, del Departamento de Periodismo Musical. Se conocieron los datos del comportamiento del Producto Bruto Interno Uruguayo en el primer trimestre del 2009, el tan temido registro negativo, que sería el primer escalón hacia la recesión, que se completaría con un segundo trimestre negativo, finalmente se concretó 2,9%, incluso por encima de algunas proyecciones. Recordemos que esto es comparado con el último trimestre del 2008, hubo crecimiento con respecto al mismo trimestre del 2008, pero lo cierto es que es un dato negativo que se esperaba, es cierto, pero es un dato de contracción. Exactamente, y en un día donde el PBI tiene protagonismo, el Departamento de Periodismo Musical ha elegido poner al aire un tema de Tom C desde su disco Jogos de Amar, básicamente porque el tema se llama O Pib da Pib, o sea, el PBI del PBI. Eso entendemos nosotros, que es lo más importante, ¿no? Oh, A prostituição infantil barata é a criança coitadinha do Nordeste colaborando com o produto interno bruto. E esse produto interno bruto. Que toque suja a bandeira e essa quebradeira estimula lá. Que toque, toque suja a bandeira e essa quebradeira estimula lá. A prostituição infantil barata é a criança coitadinha do Nordeste colaborando com o produto interno bruto. E esse produto interno bruto. Que toque suja a bandeira e essa quebradeira estimula lá. Que toque suja a bandeira e essa quebradeira estimula lá. El producto interno bruto del producto interno bruto, a eso se refiere el tema que estamos escuchando, pero por las bestias que prostituyen niños, ¿no? Exactamente, pero lo sabíamos, lo que pasa es que lo queríamos relacionar con el PBI. En realidad fue un desacato que hubo de parte del sueco Leiva al Departamento de Periodismo Musical, la sugerencia, sí. En particular, fue derecho al PIB, pero está bien, sueco, yo te apoyé en esta, ¿eh? Estamos, me parece que está bien. Fuiste directo, me está parece bien. En realidad, a ver, la selección del tema por parte de quien es el alma mater en este momento del Departamento de Periodismo Musical respondía a una información difundida por la OIT que advirtió que con la crisis económica las niñas son las que están en mayor riesgo de abandonar la escuela y tener que salir a ganarse la vida, y es conocido que lamentablemente algunas de estas niñas corren el peligro de quedar atrapadas en redes de prostitución infantil, y decía el comunicado que decidimos descartar, y justamente este producto interno bruto que forma el producto interno bruto de los países es el que el cantante Tom C eligió para componer una canción llamada O Pib da Pib, que es una especie de crítica, sí, claro, a esta situación, sí, el producto que interno se genera bruto, el producto interno bruto, ¿no? Un producto negativo socialmente que responde a una mala situación económica. Necesito info sobre el informe de los albinos en África, donde dijiste que estaba publicado en el País de Madrid, te dije el nombre además de la periodista Maite Nieto. Y la fotógrafa con el reporte gráfico es Ana Iturralde. Iturralde con Y comienza. Ana Iturralde. No toquen nada. Un aplauso muy grande para todos por la paciencia que han tenido. El doctor ya está por llegar. Les pedimos a todos que pongan un poquito de atención. Machito va a bajar las luces. Y les vamos a mostrar un video que tiene que ver con la historia de una militante, seguidora de Luis Alberto Lacalle, doña Angélica, que tiene 83 años, que nos llamó desde el interior para decirnos que le había pasado algo muy similar a lo que le pasó al doctor Lacalle en su pierna, pero que para ella él era una gran águila blanca que renacía. Por eso le hicimos este video. Y este fue el video que se le hizo en homenaje a Angélica, sin duda teniendo en cuenta la fuerza que tiene Luis Alberto. Nada más que preguntarme con un camino por delante. Yo renaceré, águila blanca de montaña, que vuela más no suena, que va de frente y que no engaña. Así presentaron los lacallistas el nuevo video de Lacalle, Yo Renaceré, con una canción del Puma, de José Luis Rodríguez. La presentación fue ayer en la sede de La Una, allí en 18 de julio y Martín C. Martínez. Como explicó la animadora, cuando Lacalle estuvo en 33, una señora se comunicó con la radio local y contó que ella había tenido el mismo problema que Lacalle en la pierna. Dijo que él se iba a recuperar como un águila blanca. El acto convocaba a los adultos mayores, fueron unas 300 personas, la mayoría eran señoras de clase media con un promedio de 70 años. En el acto estaban el senador Luis Alberto Heber y los diputados Jaime Trobo y Pablo Iturralde. La calle estaba en una reunión con AEU y llegó una hora y media después. Mientras tanto, el senador Heber interactuó con la gente. Con mucha paciencia, Heber escuchó una a una las historias particulares de cada jubilado. Lo tengo para cobrar desde febrero, tengo la retroactividad para cobrar de mi jubilación y todavía me dijeron que recién para julio, agosto me pueden pagar. Porque hay que reclamar la caja, dice el amigo. Hay que reclamar la caja. Esto es lo que registró, no toque nada de algunos de los reclamos que venían y de Heber contestando. También hubo espacio para los aplausos, sobre todo cuando una señora pidió el micrófono para decir que estaba en juego en este momento la República. Estoy segura que hoy estamos no para hablar del banco hipotecario ni para pedir no, estamos para salvar la República. Muy bien. Porque lo primero que van a hacer si perdemos es cambiarnos la Constitución, nuestros derechos individuales y el derecho de propiedad. Sabemos que van a hacer eso. Acá estamos para salvar la República. Eso se los doy firmado. Muy bien, mucho gusto. Era colorada. Bueno, bienvenida. Ya voté en una interna, pero acá es de vida o muerte. Muchas gracias. Muchas gracias. La calle no llegaba y algunas de las personas que estaban allí, de los adultos mayores, empezaron a irse. Los asistentes les pidieron paciencia y les pusieron el baile del cookie y también los invitaron a bailar. Al recibir a nosotros la calle con un baile, ¡ay, que me gusta! ¡No, me quita! Varias señoras bailaron al son de la cumbia, como escuchaban al animador. Así también les pasaron el video de Yo Renaceré y todos miraron con mucha atención. El video muestra imágenes de la calle en campaña, recorriendo casas y saludando a cada una de las personas. También muestra la imagen de la calle asumiendo la presidencia hace 20 años. Ese fue el momento que generó más aplausos. No toque nada, habló con Ramona, una señora de 77 años que contó por qué apoya a la calle. Fui una doméstica toda la vida. Trabajé en el campo, me crié en el campo. Fui a la escuela pisando helada, éramos 5 hermanos. Mi padre fue muy trabajador, los enseñó a trabajar a todo el mundo. Yo le digo a este presidente que tenemos, en vez de darle plata como le da, que lo ponga a trabajar a la salida del sol hasta que entre el sol, que le paguen un sueldo a todos los que le da plata, al malandraje que le da plata a hombres y mujeres, a los que no tienen rancho, a los que no tienen casa, no les tengo lástima. Porque se ve que nunca trabajaron, nunca hicieron nada. Y vota a Luis Alberto de la calle. Porque cuando nosotros votamos a la calle, hizo un buen gobierno. Nosotros viajamos, siendo pobres como fuimos, llegamos a Río Janeiro, a las Cataratas de Iguazú. Me conozco todo, y tengo, porque yo trabajaba noche y día. Escuchábamos a Ramona, una señora de 77 años que estaba ayer en el acto allí en la sede de la UNA y explicaba por qué apoya a Luis Alberto la calle. Finalmente el candidato llegó a las 6 de la tarde, más de una hora y media más tarde. Le preguntó en el oído a Heber de qué había hablado y dijo listo. De inmediato empezó el discurso donde habló de sus propuestas para los jubilados, una jubilación mínima y viviendas. Prometer cosas imposibles es facilísimo. Nosotros siempre hemos tratado de evitar esa trampa. Como nos gusta decir a nosotros, cortos en la promesa para ser largos en el cumplimiento, el camino hacia una jubilación mínima nos parece que tiene que tener prioridad nacional. No es jubilación por 1.800 pesos. Iniciar un proceso hacia una jubilación digna, bueno, será la misión del próximo gobierno. La calle habló 15 minutos ayer en este acto y terminó su discurso convocando a la gente a votar y a militar por el triunfo del Partido Nacional. Les pedimos una ayuda, porque sé que ustedes son gente de los tiempos en que se militaba políticamente, que lo van a hacer. Tienen amigos, parientes, vecinos, que el 28 dicen el voto no es obligatorio y son capaces de quedarse en la casa. No, no se quede nadie en la casa, hagan ustedes caudal de la amistad, del relacionamiento, si tienen tiempo, tienen teléfono, 10, 12 personas que llamen no le van a hacer demasiado mella y créanme que esa es la manera de encarar la participación del día 28. Así que los invito a ser, una vez más, de nuevo trabajadores, pero en algo tan lindo como es abrirle un tiempo nuevo a nuestro país. Muchas gracias. Luis Alberto de la Calle, en el final del discurso ayer allí en la sede de la UNA, en un discurso donde se convocó, en un acto donde se convocó a personas mayores y asistieron 300 personas, pidiéndoles que llamen a la gente, que la convoquen a votar el 28 de junio porque la elección no es obligatoria. Así como empezó, terminó este acto con esa canción del Puma, Yo Renaceré. Yo renaceré, siervo en primavera, tal vez regresaré, gaviota descollera, sin un pasado que olvidarme, sin nada más que preguntarme, con un camino por delante. Águila blanca de montaña, que vuela más no sueña, que va de frente y que no engaña. Yo renaceré, amigo, tú estarás conmigo, y sé que encontraré toda la fuerza que yo ansío, sin miedo alguno de caerme, seguro el fin de levantarme, seré un eterno caminante. Y amigo mío, intentaré hacer verdad mis ilusiones. Tendré mi rumbo definido, feliz así de haber nacido, mirando al cielo al infinito. No toque nada 2009. Año electoral. Un hermoso año para que todos, juntos, confirmemos nuestros prejuicios. Quedan 9 minutos para las 11 de la mañana. Compartíamos el informe de Nausica Palomeque, que ayer estuvo en la sede de la UNA, en 18 y Martínez C. Martínez. Allí la gente de la calle estaba convocando al adulto mayor. Llegó un rato tarde en la calle. Lo que pasa es que tienen una dinámica de agenda, o una agenda tan dinámica, mejor, para expresarme mejor, que es imposible. Es realmente cansador ver el ritmo que llevan, ¿no?, en estos últimos días, donde han centrado la mayoría de los candidatos la dinámica de trabajo aquí en Montevideo, ¿no? O la cantidad, claro, de liquidaron el norte ya hace un par de semanas, y ahora se están concentrando en Montevideo y la zona metropolitana y algunos departamentos, donde hacen actividades a veces de un día, de ir y recorrer varias localidades, varios barrios. Pero sí, a lo que se va acercando la elección, también se va concentrando en Montevideo, donde hay más población. Y bueno, ya se vienen los actos finales que van a poder hacer todos los candidatos, excepto Danilo Astori, que tiene restricciones de salud para poder hacerlo. Claro, pero después los otros van a estar, ¿cómo nos dijo? ¿Quién fue lo que nos dijo? Vienen tantos que me olvido. 3 tablados por noche tengo, una cosa así. Creo que fue Bordaberry que dijo, claro, tienen 3, 4, 5 actos por noche. En algunos se atrasa un poco la convocatoria mismo, o sea, no está la cantidad de gente que esperan, se atrasa el otro, los quedan esperando en algún otro salón y allí van. Tienen quienes les hagan el aguante, ¿no? Bueno, este como estaba Heber, que tuvo que hacer el aguante. Bueno, días, existe la posibilidad de que pongan en la página de la entrevista a Horacio Camandule. Está bien, al cavernícola de Bazañez. Estamos... comenzamos a subir contenidos a la página oceanfm.com. Ya está el cancionero de los Lakers, estaba la entrevista de Mujica, la entrevista de Álvaro García. Pero está bien, vamos a subir la entrevista a Horacio Camandule. Digo, a propósito, en versión prensa está en 180.com.uy. Texto. Versión texto, en versión prensa está en 180.com.uy. Pero está bien el pedido. Al mediodía lo traslado aquí en Córdoba. No toques nada. Cuando dice yo nunca lo voté, pero soy wilsonista, pregunta Luis sobre la calle. Pero cuando Wilson lo llamó junto a Eduardo Ortiz, ¿a qué se comprometió? ¿Qué le habrá dicho a Wilson? ¿Qué es exactamente lo que dijo la calle? Estamos hablando del aniversario del regreso Wilson Ferreira Aldunate a Uruguay y por lo tanto una cantidad de actos que se dan tanto del lado de Alianza Nacional como de la UNA, por separado como lo han hecho de varios años a esta parte, ¿no? Exactamente, lo que dijo según la crónica de Últimas Noticias, por ejemplo, ayer la calle en el acto de Concordia Nacional. Nacional, el grupo de Ignacio de Posadas, Analía Piñairúa, Gonzalo Aguirre. Nunca voté a Wilson, ni soy wilsonista histórico. Soy wilsonista en la medida que haya un wilsonismo de la conducta. Me he conducido como un wilsonista en mi vida pública y privada. Eso fue lo que dijo Luis Alberto Lacalle, que respecto a lo que le prometió cuando lo citó junto a Dardo Ortiz, lo que les pidió Wilson fue que no se peleen. Sí. Y los dos le prometieron que sí. Que no se iban a pelear. Claro. Lo cierto es que los actos son por separado, ¿no? Y es el wilsómetro que claro, tiene pero ayer, por ejemplo, estaba Juan Raúl Ferreira en el acto de Concordia Nacional. Está bien. Juan Raúl Ferreira, que está en las listas de Jorge Larrañaga y que lo apoya. Pero que dijo el año pasado que quien mejor representa el espíritu de Wilson, obviamente, es Jorge Larrañaga. Por claro, ejemplo. Pero que estaba de todas formas presente en el acto de la calle, así que... Que tuvo ahí... un video, un documental armado por Never Araújo, lo presentó, lo es va verdad. A presentar. ¿Qué es lo que va a hacer? No, en este acto hubo la presentación de un pequeño documental... producido por Never Araújo, que también está en la lista de Concordia Nacional. Sí, y apareció en la política. En el número 99, una cosa así. Lo vi el otro un lugar día, simbólico, pero está. En la lista. Relacionado con los call centers, dice Daniel, ayer me tocó laburar en mi casa y tengo un comité muy cerca que tiene la música prendida con la propaganda todo el día a alto volumen. Es como el tema del call center, pero todo el día. No se soporta la misma música durante horas, no, seguramente no. ¿Cuándo ese comité se refiere al Frente Amplio o es cualquier centro? Ah. No, está bien. Lo cierto es que es insoportable. En el Parque Rodó el fin de semana, que se juntan todos, además, como se juntan en varias ferias, ¿no? Creo que sucede en todas las ferias del país, pero cuando se juntan en las esquinas, a repartir, cada uno pone su camioneta con su parlante y además hay como discursos al mismo tiempo. La gente del MPP, sí, del espacio 609, es que tiene un micrófono y hace como un discurso al mismo tiempo que suenan todas las canciones, la Larrañaga, la de Bordaberry, la del Cookie. Sí. Es insoportable. El otro día en la Plaza de Sauces se contabilizaron 3 puestos fijos con sus respectivos parlantes y 2 carritos dando vuelta a la plaza generando un puré de sonido en el que era prácticamente imposible identificar una sola palabra de lo que se estaba emitiendo. 3 puestos fijos y 2 carritos dando vuelta todo en muy pocos metros cuadrados en la Plaza de Sauces. Se puede votar a un lado a presidente y parlamento y positivo a cualquiera de los previsores. Bueno, cada uno viene con su explicación, no dudo que sea cierta la que tiene Ernesto. Lo cierto es que esperemos algunos meses, porque tenemos la elección interna por delante, las primarias con todos sus reglamentos, sus problemas y demás, para meternos ya en la de los 2 plebiscitos que vamos a tener, además en las elecciones paso parlamentarias y nacionales. A Fanny le digo que me llegó su reclamo, en realidad tiene Fanny arriba, es Elena que firma con su cédula, me llegó su reclamo de Canelones, lo voy a leer después, ¿no? Es larguísimo, además para leerlo en este momento. No toquen nada 2009. Año electoral, un hermoso año para que todos, juntos, confirmemos nuestros prejuicios. Año electoral también en Argentina, hermoso año para confirmar prejuicios en Argentina. Tengo una nota de Clarín que habla de una encuesta de Ibarómetro que se realizó en los últimos días. Créase o no, es el título, Gran Cuñado influirá en el voto del 15% de los porteños. En la capital, cuyo electorado se considera, con toda razón, o solo con partes de ella, el más sofisticado y exigente del país, el 15% admite que su decisión electoral dentro de 2 semanas estará influida por Gran Cuñado. Así señala la nota de Julio Blanc, editor de política del diario Clarín. El ciclo de sátira política que conduce Marcelo Tinelli, con invitaciones a los principales dirigentes y candidatos, empezando por Cristina y Néstor Kirchner, se emite por Canal 13 en Argentina y por Canal 12 acá, y tiene una audiencia promedio en Argentina de 3 millones de televidentes. El 76% de los consultados negó cualquier incidencia de Gran Cuñado sobre su preferencia electoral, pero que casi 1 de cada 6 porteños admitan la posible influencia es un dato fuerte, dice Blanc, ¿no? Tratándose de una sociedad que gusta verse a sí misma como hiperpolitizada y muy informada. En una lectura simplista podría suponerse que además esa influencia crecería en el Gran Buenos Aires, con una población supuestamente más permeable a este tipo de mensaje televisivo. Esto no le va a gustar a los de la provincia de Buenos Aires, este dato porteño. Bueno, pero el dato porteño concreto sorprende. Surge de la primera encuesta que midió el efecto Gran Cuñado sobre los votantes. Con la misma metodología con que se oculta la intención de voto, fue realizada por la consultora Ibarómetro a comienzos de la última semana sobre 1000 casos. Otra, en números, el segmento Gran Cuñado dentro de Showmatch comenzó el lunes 11 de mayo. Ese día alcanzó su máximo rating con 37 puntos. Y el rating promedio en mayo fue de 30 puntos y en lo que va de junio 22,6 puntos, según la medición de Ivope. Y esta encuesta fue sobre 1,000 casos de las personas que estaban viendo, obviamente, Gran Cuñado. Otra comprobación, además, es los dirigentes políticos que se benefician o no. Una comprobación parece contundente. Francisco de Narváez, el candidato liberal peronista, que puede, pues me da gracia los peronistas. Sí, el peronismo pro es radical, peronista, pro peronista. Se puede ser, liberal, ya lo hemos dicho en este programa, se puede ser cualquier cosa, cualquier ser, categoría del cosmos y ser peronista. Y la categoría del peronismo no va a estallar en ningún momento. Tiene una flexibilidad infinita. Por ejemplo, la de Francisco de Narváez, el candidato liberal peronista, que puede poner en aprietos a Kirchner y resulta el más favorecido por su caracterización en el ciclo de Tinelli. El 26% de los consultados tuvo esa opinión, muy lejos de él, Kirchner, Cristina y Mauricio Macri, con algo de 7-8% respectivamente. También fueron vistos como beneficiados por su tratamiento en Gran Cuñado, entonces Cristina, Mauricio y Néstor Kirchner. Mucha controversia pública se desató desde el comienzo alrededor de esta parodia de reality show, un formato televisivo que en sí mismo es una parodia de la vida real y que generó, en la primera encuesta que se realiza a propósito del efecto, la de Ibarómetro, este resultado. El 15% de los porteños dicen que estarán influidos, influenciados en su decisión. En el sondeo también se abordó un tema sensible. ¿Usted cree que Marcelo Tinelli beneficia o perjudica a los políticos por arreglos económicos? Se le preguntó a la gente. El 44% aseguró que no, el 30,5% dijo que sí y el 25,5% entró en el brumoso rubro definido como no sabe, no contesta. Hay un detalle para apuntar acerca de Gran Cuñado que no solo es la legitimación de los consumidores a través, por ejemplo, del reconocimiento de la influencia del producto en el voto, sino la legitimación que le han dado los propios políticos. Está haciendo un ciclo Marcelo Tinelli donde los políticos reales concurren y pasan un programa junto a su doble. Fue de Narváez, claro, a bailar, pero después fueron los oficialistas también. Fue Massa, Scioli y Fayer, ¿no? Fue Massa, ayer estuvo Scioli con mucha buena onda, en realidad, con Tinelli. Se terminaron tirando flores entre los dos. O sea, Massa, allá de las críticas y de los cuestionamientos que se puedan tener a que un producto de estas características tenga una influencia tan fuerte en la definición del voto, está claro que la política argentina acepta y legitima, tanto desde la oposición como desde el oficialismo, esta participación de Marcelo Tinelli en el esquema político. En cuanto aparecieron sus dobles en la casa, los políticos trataron de mostrarse satisfechos, distantes, divertidos o simplemente ajenos al impacto que se produce en la opinión pública. Aunque algún ministro llegó a sugerir que debía moderarse el tratamiento dado hacia la caricatura de la presidenta, ese fue Aníbal Fernández, ¿no? Claro, lo que pasa es que es una de las imitaciones mejor logradas, se puede decir de alguna manera, y por lo tanto Bossi, la que tiene más protagonismo, igual que la de Kirchner, que el que la hace Freddy Villarreal, el mismo que hacía la imitación de la Rúa en su momento y que fue clave y que es vista como uno de los elementos, no el que generó la caída de la Rúa, obviamente que hay muchos factores más y más importantes, pero sí como uno de los factores que desgastó al expresidente argentino. Por lo pronto, como señalabas vos, aquí lo señala Julio Blanc, los políticos, en especial los que son candidatos, comprendieron que no alcanzaba con opinar sobre el fenómeno, sino que convenía interactuar. En las oficinas de campaña de Unión Pro cuentan que en una caminata por el Gran Buenos Aires hace 3 semanas de Narváez, que además es dueño, no, tiene parte de Canal América, estuvo firmando autógrafos durante 45 minutos en la puerta de una escuela primaria. Los chicos se avisaban entre ellos a los gritos: está el de la tele, pero el que estaba era de Narváez y no su imitador. Además, todavía no había ido él a la tele, él como político real, ¿no? Y no su imitador. La sátira de Narváez en Gran Cuñado tiene, igual que la mayoría, está firmada en 2 o 3 tics del candidato, sobre todo en la risa y en el comentario de vos me gustás porque sos una persona común, pero tiene un detalle el imitador de Narváez, que es que baila muy bien a lo Michael Jackson, y eso genera un momento uruguayo, ¿no? Que televisivamente es muy válido en el momento y genera mucha simpatía hacia el personaje en el momento, aunque no tenga nada que ver con el político. Me puse así, nacionalista, es uruguayo, creo. Es uruguayo, sí. El que hace el personaje de Narváez. Compartimos la nota de Julio Blanc, que es el diario de Clarín, la pelea electoral, dentro de la pelea electoral, esta encuesta que tituló Creacionó Gran Cuñado influirá en el voto del 15% de los porteños. No toquen nada. He turns and says, are you alright? Oh, I must be fine, cause my heart's still beating. Come and kiss me by the riverside. Sarah says it's cool, she don't consider it cheating. Ow, ow, ow, ow, ow, ow, ow, ow, ow, ow, ow. Red hair with a curl, mellow roll for the flavor and eyes of pecan. Can't keep away from the boy, the two sides on my brain need to have a meeting. Can't think of anything to do, my left brain knows all love is fleeting. He's just looking for something new, I said it once before but it bears repeating. Ow, ow, ow, ow, is it looking for something new? I said it was before, but it bears repeating. Ow, ow, ow, ow, ow, ow, ow. Fell in love with a boy, I fell in love once and almost completely. He's in love with the world, and sometimes these feelings can be so misleading. He turns and says, are you alright? Oh, I must be fine, cause my heart's still beating. Come and kiss me by the riverside. Sarah says it's cool, she don't consider it cheating. Don't go telling no more, don't go telling no more, don't go telling no more lies on Sarah. Don't go telling no more, don't go telling no more, don't go telling no more lies on Sarah. Ángel Dobrich, aquí a No Toquen Nada. Buen día a todos. Escuchábamos a Joss Stone haciendo un cover de los White Stripes. Le cambió el título, se llama Fell in Love with a Boy. Este tema sirve para presentarnos a un muchacho que es amado por muchísima gente, un muchacho que es odiado también por otra gente, porque recordemos que en los 80 había que elegir el bando, había que estar con Freddy o con Jason. Hoy sale a la venta la última película de Viernes 13. ¿Cómo dividís a la gente vos? ¿No? ¿Entre Pixar y Walt Disney? No, Pixar y Walt Disney no lo puedo dividir. Lo puedo dividir entre Pixar y DreamWorks. Pixar y DreamWorks, tenés razón. Es que a mí no me interesa ni siquiera ahí está. Esa No, división. Pero también se puede dividir, ¿no? Porque capaz que 2D versus 3D, pero yo claro, no quisiera dividir. Ya entonces, no es la década del 80. Ahí está, no. Eso eran los 80. Hoy tenés que dividir. Pueden convivir, de hecho salió una película que era Jason versus Freddy o Freddy versus Jason, ¿no? Así que podían coexistir estas dos bandas. ¿Y Pixar fue el comienzo de Walt Disney que lo compró después? No, Pixar era independiente. Y Walt Disney le distribuía las películas. Ahora Pixar, digamos que... Se la absorbió, digamos. Sí, domina Walt Disney Pixar, es al revés. Es al revés. Tiene mayoría accionaria el dueño de Pixar. Lo que pasa es que tienen el directorio tiene uno congelado, ¿no? Entonces es difícil. Claro, es muy difícil, ¿no? Esas acciones están inmovilizadas. Ahí está. Bueno, Viernes 13 sale a la venta hoy online, ¿no? Pueden comprar dos versiones de esta película. Una de 97 minutos, que es la que se exhibió en los cines del resto del mundo. Y otra de 106 minutos, una versión extendida para masoquistas. Esta película la dirige Marcus Nispel. Marcus Nispel fue el encargado también de adaptar El Loco de la Motosierra hace poco tiempo. Quiero recordarles que Viernes 13, quizás porque ustedes pueden ser o pasados de fecha o demasiado jóvenes y no conozcan esta franquicia de Jason. Viernes 13 es digamos, una de las embajadoras del cine gore o gore, como prefieran, que les reitero, ya hemos hablado muchísimas veces del gore, que es un subgénero, digamos, del cine de terror o horror. El gore es explícito y tiende a los planos quirúrgicos. El esquema narrativo de este subcontinente del terror es cíclico. Generalmente tiene un argumento bastante frágil que sirve de excusa para el esperado baño de fluidos corporales. Poco importa que la historia carezca de lógica, ya que toda historia es una excusa para la carnicería, ¿no? El cine gore o gore recupera el modelo del cine porno y cambia determinados detalles. En vez de que sea el esquema sexo, escena de transición, sexo, se enroca por asesinato, escena de transición, asesinato. Este subgénero en los 60 comenzó a desarrollarse con cierto éxito. Los autores de este subgénero eran los maquilladores y era bastante fácil de reconocer su sello, pero recién en la llegada de los 70 se destacan directores paradigmáticos como George Romero y Toby Hooper, que justamente es el director de El Loco de la Motosierra de 1974. En los 80 el gore es asimilado por la industria por medio del trabajo de John S. Cunningham, que es el director de Viernes 13, una película de 1980, y por supuesto Wes Craven con Pesadilla en Elm Street, que es la película que presenta a Freddy Krueger en 1984. A Viernes 13 se lo acusa de ser una copia, una adaptación en pro de recabar dinero de Halloween, película que también tiene a un gran asesino, digo gran no solo por la cantidad de muertes que tiene arriba, sino por el tamaño, que también usa máscara, que es Mike Myers. Hace poco hubo una adaptación de Halloween que fue hecha por el gran Rob Zombie, lo digo de pie y con la pera temblando. Ahora, esta película de Viernes 13 es una película que no varía mucho con el resto de las películas, que si no me equivoco, le pido a la audiencia que me corrija que si me equivoco, son 10 películas. Después salió... Hay gente que las vio todas. Ahí está Gonza, por ejemplo, Gonza Camarota. 10 películas, después salió Freddy vs. Jason o Jason vs. Freddy, y ahora esta última. Así que serían 12 películas si no me falla la cuenta. Les pido por favor que me corrijan si me estoy equivocando. De hecho, Viernes 13 tiene hasta una película futurista que se llama Jason X, que creo que es la mejor. Es una chanchada absoluta, pero creo que es la mejor de la franquicia. Son todas chanchadas, sí, pero esta es una gran chanchada, o sea, es Jason en el futuro, o sea, es increíble, y lo enchulan ahí genéticamente. Le decía que Viernes 13 es importante, es como un mojón la historia del cine gore, porque es cuando la industria se apropia de estas producciones berretas, de bajo presupuesto. Cunningham le vende a la Paramount los derechos de distribución de su película independiente Viernes 13, y a partir de ahí Hollywood clona y aplica al infinito la fórmula, que es carácter grotesco de los personajes, interpretados por actores desconocidos, bustos, mucho busto. No puede faltar. Presupuesto acotadito, más bustos, más sangre, igual cuantiosas ganancias. La película de Viernes 13, dirigida por Marcus Nispel, esta última película, la versión de 2009, que está a la venta hoy, les reitero, en dos versiones, la extendida y la exhibida en los cines, es una película que también está poblada de mayoritariamente actores desconocidos, con la excepción de la hija de Shark, que es Danielle Panabaker, que hace Jenna. Esta película comienza con un flashback del asesinato de la madre de Jason, visto a la distancia por Jason chiquitito, cuando era simplemente un deforme que se creía que había sido asesinado, que ha sido muerto, perdón, en Crystal Lake. Del flashback, un flashback quizás necesario, quizás no, saltamos a una serie de escenas que son básicas en estas películas de terror berretas, ¿no? Que son los primeros asesinatos en los que se muestra a Jason en este caso. Asesinatos que son irrelevantes, con la excepción de que una de sus víctimas sobrevive, y eso es lo que dispara esta película, como 24 minutos desde que arrancó, con la búsqueda del hermano, que está desesperado por encontrar a su hermanita, que él no sabe que fue raptada por Jason. Esta película es una película que, como la mayoría de las películas de terror, es una película moralista, ¿no? Toda persona que tenga sexo fallece. Y a su vez hay otra cosa que es muy interesante, que es que las primeras víctimas de esta película mueren. ¿Por qué? Porque ellos se van cerca de Crystal Lake, que es a donde mora, a donde habita Jason Voorhees. Van en busca de una plantación cuantiosa de marihuana. Así que Jason no solo castiga a quienes tienen relaciones sexuales, sino que castiga a los fumetas. Lectura posible: toda la macoña era de Jason, y Jason es muy celoso con su macoña, y cuando le tocan la macoña es como si le tocaran al Bobby, y por eso es que limpia gente. Abro esa posibilidad. Pero abre no, esa posibilidad. No queda claro eso. Si la no queda claro, eso que lo interprete cada uno. Iban a buscar, lo que también es un pecado es el sexo, la marihuana, y quien más gusto muestra, la chica más gusto muestra también. Es boleta, es cierto, boleta. Acá hay un par de muertes con bustos al aire. Hay un par de muertes que son memorables, ¿no? Que son como pequeños momentos coda o que estén muy agradables. Mucha silicona en esta película, ¿no? Se nota el salto del tiempo. En los 80 uno cuando miraba una película de terror podía ver las verdades naturales de las damas. ¿Salpica la silicona? No salpica la silicona. Se queda como siempre estática, digamos, ¿no? No importa cuántas veces se apuñale, sigue ahí firme como una roca. Sí debo afirmar para todos eso aquellos... Eso sería este, chancho, eso sería chancho. Ahí está. Todo, ¿eh? Para todos los gustófilos, pero está bien, es una gran idea que salte la silicona. Para todos los gustófilos debo aclarar que esta película sí tiene bustos clásicos, generosos, reales, gracias a Dios. Porque si no, esta película no hubiera funcionado. Esta película no desentona con la franquicia de Viernes 13, que siempre fue malísima. O sea, siempre fue muy, muy, muy berreta, vacía, que tiene este personaje... que es encantador porque aterroriza, que es Jason. De todos modos, yo creo que la franquicia, en comparación con el juego que tuvo Nintendo Viernes 13, es incomparable, porque el juego de Nintendo sí te lava la sangre, te lava la sangre realmente, ¿no? Te quedabas paralizado cuando te aparecía ese Jason de 8 bits. Esta película no asusta a nadie, se hace como muy larga, es obvia, y funcionaba como excusa para relanzar a esta franquicia que parecía, gracias a Dios, en coma. Desgraciadamente la descongelaron, ya que hablábamos de descongelar a Walt Disney, ¿no? Sí. Esta película amerita un Jackie por los pechos naturales, únicamente. Uy, Jackie, si no, nada más. Claro, el fanático tiene que verla, igual no y juzgarla, porque va por disfrutar de guiños. El fanático de Viernes 13 tiene que ir siempre. Y sí, el fanático de Viernes 13, lo lamento por él, porque si había que elegir, era justamente... Pesadilla, ¿no? Las películas de Freddy Krueger. Pero bueno, si vos justamente caíste en ese bando desgraciado, en ese bando de perdedores de Viernes 13, bueno, tenés que ir y comprarlo. Música, no. Miguel Ángel, porque después voy a leerte algunos correos sobre... Dale, vamos a escuchar un tema, un tema que podría funcionar perfectamente en homenaje a Jason, que se llama You Are a Dirty Man. You're a dirty, dirty man. And you got a dirty mind. You're a dirty, dirty man. You and that other woman, you're two of a kind. But you forgot one thing, baby, when you were doing me wrong. Oh, that I'm a good housekeeper. I'm gonna take my broom and sweep all of the dirt, yes sir, out in the street. You're a dirty, ooh, you're a dirty man. Oh, in so many, so many dirty ways. You're a dirty, dirty man. And you've been hiding your little dirt all over this here place. I know you have. Oh, here's my chance, baby, to throw some mud in your face. 'Cause I'm a good housekeeper. I'm gonna take my broom and sweep all of the dirt. Yes, I am out in the street. Oh, I'm cleaning up my whole house fast as I can. It's time to make everything spick and span. You're a dirty, ooh, you're a dirty man. Yes, you did. You're a dirty, dirty man. Yes, you are. Ooh, oh. And I'm tired of you and your woman and your dog too. You're a dirty man. You're a dirty man. Now get out of my house. Don't you never, never, but you're never. You're a dirty, you're a dirty man. And I'm done with your dirty ways. Increíble esa mina, es increíble la voz que tiene. Bueno, Dobritz, soy Nati. ¿Quién es Dobritz? Contale, contanos. Joss Stone es una británica que se luce cantando funk y soul. Uf, preciosa voz. Carpinteros fundamentalistas que aparecen como siempre dicen, Migue, que es un flashback. Habla bien, carajo. ¿Hablé de flashback? Es un salto en el tiempo hacia atrás. Sí, es verdad, tiene un flashback inicial la película. Ahí Viernes está. 13 no es gore, es slasher. Y Jason... Slasher también, cómo no, sí. Slasher justamente porque se apuñala. Y Jason 10 o Jason X es una porquería. Se nota que sos de Freddy, nene. Soy, sí, ¿qué voy a hacer? El Grand Snatch es la peli de un psiquiatra que dieron HBO, muchos cortes, canibalismo y no podía faltar una chica en senos, el negro. Dice, Jason 10 hace referencia a su número 10, la número 10, una maravillosa chanchada. Dice Esteban, son 12 en total, 10 postes y 2 que no existen. Bueno, ahí saludos. Está, fue lo que dije, 12. Conté bien. Dobrich, Romero hizo su primer gran éxito en el 68 y no en el 70. La película que le cité, no. Pues, Romero no dije nunca la fecha. La fecha que nombré fue de Toby Hooper. Night of the Living Dead es de 1968. Ah, mira, y te había dicho burro este, decirle burro. No. Una cagada, el gore, dice Peatón. ¿Mac Myers no es el que hace de Austin Powers? Pregunta. Son los dos Michael Myers, sí. Bien, perfecto. Acá dice lo que le preocupa a los programas de Tinelli. Miguel, ¿querés que te lo lea? No, en absoluto. Perfecto, pasamos a correos electrónicos que han llegado a notoken@oceanofm.com. .com, dije como Darwin, .com. Muchachada, Viernes 13, increíble. La última es como un compilado, no es remake, ni otra versión de la serie. Las primeras 9, la 9 la mejor lejos. Jason 10 o X, lo único bueno que tiene es que tiene a Kane Hodder, el mejor Jason, que participó en la 7, la nueva sangre. Este es un fanático, ¿eh? Sí, ya la 8 y en 6 donde. Esta última es buena, no es necesario haber visto ninguna otra. Buenas chicas, un buen y mejorado Jason. Corre, nunca visto, salta y es mucho más rápido, acorde con la época, y tiene la capacidad de querer. No mata a la chica del medallón. Soy enfermo con Jason, lo notamos. Lo demás ya era una recomendación ilegal que quería hacer nuestro agente. Ah, no, en absoluto. Pero ya que hablamos. Fanático, nos dimos cuenta. ¿Eh? Sí. De lanzamientos de franquicias o de relanzamientos, no quisiera obviar a Star Trek, que fue estrenada este viernes. Es el 11º film de Star Trek. Y justamente no quisiera obviar un dato que no me parece menor. Me voy a sacar el auricular para que puedas ver. ¿Para qué puedo ver? Tu oreja de Spock. Mi oreja de Spock. Yo tengo la orejita arriba. Yo el Rosa Martín, la oreja de Spock. Sí. Creo que es un buen homenaje mientras vos hablas de Star Trek. Te agradezco. Mi orejita. Te agradezco muchísimo. Les decía que la onceava película de Star Trek es dirigida por J.J. Abrams, que también dirigió Misión Imposible 3. Misión Imposible 3, obviamente, es un largometraje basado en otra serie de televisión. J.J. Abrams es uno de los caballeros más importantes en este momento de la TV. ¿Por qué? Porque es el co-creador, productor ejecutivo, guionista y muchas veces director de series como Alias, Felicity en su momento, Lost y Fringe. Como evidencian estos datos, Abrams es uno de los responsables de la vuelta del género fantástico a la televisión. Pero no es por ello que se encargó de capitanear este peligroso proyecto, que es llevar de vuelta a la gran pantalla a una franquicia que venía patinando en el cine y que su última serie, que se llamaba Enterprise, que daba en AXN, corrió el riesgo también de ser levantada. O sea, es una franquicia que, según esto, uno puede interpretar que venía desgastada, ¿no? Pero les decía que este caballero, que tiene grandes credenciales, se acercó a este proyecto porque los guionistas son sus amigos, también productores y guionistas, que justamente son trecófilos, son fanáticos de Star Trek, que son Roberto Orci y Alex Kurtzman, que también es el equipo redactor de Transformers y Transformers 2. Transformers 1 es una gran película. Estos caballeros tentaron a J.J. Abrams con la primera misión del capitán, bueno, del potencial capitán James T. Kirk y de su potencial primer oficial Vulcano, que es Spock. Este nuevo largometraje de Star Trek funciona como precuela parcial de la serie original. ¿Por qué digo que es parcial? Porque esta película juega con algo que se usa muchísimo en los cómics, que son las historias What If. ¿Qué hubiera pasado si? Sí. Marvel tiene muchísimas de estas historietas. ¿Por qué es un What If? Porque hay un hecho que afecta a la línea temporal que todos conocemos y cambia la historia tal cual la conocemos. Es una película que pasa antes de la serie original, pero que funciona en una línea paralela. O sea, los físicos cuánticos se pueden divertir muchísimo con esto. Pero el espectador medio también se lo puede disfrutar. Entonces, esto le da una ventaja importante a J.J. Abrams. ¿Por qué? Porque tiene que narrar una historia en un universo que es altamente codificado y amado por millones. Recordemos que Star Trek nació como serie de televisión, se ramificó en películas, libros, juegos, historietas, toda clase de merchandising, nuevas series y más películas. La nueva generación, me refiero a las series Voyager, que en la tele decían Voyager en vez de Voyager, uh-huh, que era como si tuviera CH, Deep Space Nine y Enterprise, que les reitero daban por AXN. Para sorpresa de los fanáticos de Star Trek, el director que es responsable por relanzar esta franquicia no es fanático de Star Trek. Algo que creo que puede generar asma y crisis de ansiedad extrema a un Trekkie. Es, ¿no?, un José Mir Lujambio del cine. Todos sabemos que a José Mir Lujambio no le gusta el fútbol, pero lo juega porque le sale bien. Ahí está, me parece divino. Suerte que lo explicaste porque no tenía ni idea quién era él, porque yo no milito en las aguas del fútbol. Entonces este caballero, que no es fanático de Viaje rumbo a las estrellas, como lo conocíamos antes, de hecho, quiero comentar una herejía, él siempre fue fanático de Dimensión Desconocida, cosa que queda explícito cuando uno ve Lost o Fringe. Y justamente al no ser un dogmático de Star Trek, eso le otorga bastante libertad lúdica a su película y a su vez ofrece cierta apertura para quienes no son conocedores de esta cantidad enorme de productos. Entonces el episodio cero de Star Trek, que es un what if, es un que hubiera pasado así, narra la primera aventura a velocidad warp de James T. Kirk, del potencial capitán y de su potencial primer oficial, en la nave USS Enterprise. Y no quisiera contar mucho, sino que solo compartir con ustedes esto porque no quisiera arruinar la experiencia. Un salto en el tiempo de una nave romulana. Los romulanos me van a matar, los trekkies. Los romulanos son, digamos, como vulcanos separatistas, ¿no? Un salto en el tiempo de una nave romulana que viene del futuro afecta dramáticamente la historia de los protagonistas de la serie original de Star Trek. Y esa desviación espacio-temporal de la nueva aventura del Enterprise hace que esta película sea muy disfrutable para todo aquel que goce de enfrentarse con desafíos desmedidos, porque realmente la misión que tiene el USS Enterprise es demasiado, o sea, gigante. Y para quienes disfruten también de ver cómo se funda un equipo de héroes, porque acá es que se ve cómo salen adelante estos muchachos, ¿no? Que no tienen ni horas de vuelo. Los fetichistas, por supuesto, van a disfrutar de una cantidad enorme de guiños, ¿no?, de actores que junan de las series, bueno, del cuidado dogma Trekkie. Pero quisiera que no malinterpretaran mis palabras, porque a pesar de que Star Trek, esta nueva película, la onceava, es amable con el neófito. Te van a malinterpretar seguro, ¿eh? No. A pesar de que es amable con el neófito, solo el acólito, solo el militante, solo el conocedor de la franquicia puede gozarla en profundidad. ¿Ameritaría una doble yaquización, por ejemplo? ¿O no? No. Es una innovación innecesaria. Ojo, es divino. Es una idea divina. Pero creo que no. Que funciona para ambos esta yaquización, que es tres yaquis para Star Trek. Esta película tiene un encuentro entre el Spock del pasado y el Spock del futuro que solo puede hacerle temblar la pera al que conozca a la franquicia de Star Trek. Tres yaquis, bueno, es una buena película. Mirá. Larga vida y prosperidad para todos ustedes. No toquen @cnfm.com, correo que llega para Miguel Ángel Dobrech. La semana pasada te mandé un link donde se compara Star Trek con Star Wars. Si no te llegó, te lo vuelvo a mandar. Reclamáselo al macro. Bueno, ya que hablamos de batallas. Para batalla no clásica, ¿no? Star Wars, Star Trek. Claro, pero no me reclames que nada. Que para mí ahí no se puede elegir. Es como elegir entre el seno izquierdo y el derecho. ¿Por qué hay que elegir entre uno y el otro? Los dos son divinos. Muy bien, perfecto. Esto lo firmaba rato y yo no lo tengo, así que lo mande de vuelta porque no te lo guarde, Miguel Ángel. Dobrech, la verdad no me interesa, Jason, pero sí te quería preguntar dónde puedo conseguir todas las temporadas de Doctor House. Lo están dando en Canal 4, los todas sábados. Todas las temporadas las puedes comprar en bastantes sitios online, pero en el Videoclub Amigo, si no me equivoco, está de la 1, de la temporada 1 a la 4, y la temporada 5 ya se va a editar en breve. Viste que te denunciás como loquito fanático también, porque se puede alquilar antes de comprar, ¿no? Porque se puede comprar o alquilar. Pero se puede alquilar de la 1 a la 4, no se puede ver la 5. La 5 hay que verla. Entonces estamos rodeados de loquitos de esto de House, porque, ¿no?, lo más lógico, viste, es alquilarla primero. No, y después... Hay series que uno tiene que tener, Joel. Buenos días, muchachos. Comentario para mí. El otro día vi Exterminio, película que me resistí a ver durante un tiempo, que finalmente al ceder y verla no pude dejar de arrepentirme por tal resistencia de mi parte. El director es el mismo Danny Boyle que dirigió Slam Dunk Millionaire. Buen producto, ¿no? Pregunta Marcelo. Sí, es el director también. ¿De qué película? Trainspotting. Lleva algo ingenuo. Y te digo una cosa, ya que estás en un tupper, o sea, yo pensé que estaba en el mayor tupper, pero veo que vos estás en un tupper mayor que yo. Yo estaba como... Exterminio 2 es una enorme película también. Acá Fernanda desde Barcelona dice que algo que dijiste, yo no lo voy a decir porque la estaría repitiendo y capaz que alguna pasó desapercibido. Mira, que esto que dijiste quemó la película. Dice, a ver, léelo vos, Miguel, acércate. No arruina la película en absoluto. No arruina la película porque si uno no se da cuenta eso en dos segundos, está en un tupper mayor que el muchacho que mandó adelante. ¿No viste ayer el capítulo de CSI Las Vegas que había un asesinato en una convención de Star Trek? No. Ah, fue absolutamente disfrutable porque uno de los personajes del laboratorio criminal se imaginaba como personaje de la serie junto con otra compañera. Bueno, si quieren, ya que estamos con esa clase de convenciones de Star Trek, hay un documental que si no me falla la memoria se llama Trekkies, que justamente retrata cómo son estos fanáticos y cómo son esas convenciones, y es una delicia, porque hay cierta también animosidad, maldad por parte del director que elige a los trekkies con más problemas psiquiátricos del mundo, ¿no? Más intencionado. Claro, digo, hay trekkies buenos, ¿viste? Hay trekkies bien, no están todos tan locos. No me compares Lost con Fringe, así se pronuncia, ¿no? Por favor, dice Bruno, otra. Son dos grandes series, de vuelta. No podemos comparar, lo llevamos de vuelta a la mujer. Es como los senos y la cola. ¿Por qué hay que elegir también? Joel, por favor, decime quién es la mina que yo canta. Creo que hoy era la columna adecuada para hacer todo esto por la película de terror que están los senos y eso. Fue un chiste por recreación. De anatomía, no. Bien. Claro. ¿Cómo el nombre de la mina que cantaba a mí que te lo preguntan de vuelta por última Josh vez? Stone. Max Capote presenta chicle. ¿Recién presenta chicle Max Capote? Se viene el show tan esperado, Sara Cita Rosa, jueves 25 de junio. Ya leí la gacetilla, ¿no? Ahí está. Bueno, es la bohemia, ¿viste? La bohemia de Max. De le Max, permite... Yo lo escuché 50 veces. Bohemia yo también. Aplicada al calendario. Ahí está. Miguel, quiero mirar toda la saga Star Wars. ¿Por cuál me recomendás empezar? ¿La 1 o la 10? ¿La original 1? Gracias, ¿cuál? Uy, qué sé yo. A mí me gusta mucho la nueva generación y Voyager, como decían a Voyager. Miguel Ángel, qué sé yo. Vi Star Trek, que no soy enfermito, pero sigo la historia. Me gustó y plantea cambios que permiten nuevas películas. Grande, el que actúa a McCoy, firma el tuerto. X-Men, Transformers, Jason, Star Trek. En mi barrio tiene nombre una persona así, Miguel. ¿Qué personaje más agradable? ¿Sos Dobrich? Firma Tavo, que pedíamos que lo lea y que haya libertad de expresión. No, tener la libertad de expresión. Yo tengo la libertad mal. De... No, mandá lo que quieras. Yo tengo la libertad más agradable de que eso, no me afecte, ¿no? Ese mensaje de texto. Podés mandar, ¿no?, un tema musical. Yo quería cerrar con ese. Con el de el cierro... De... Muchas gracias, yo por ese regalo. Cierro con un tema que espero que los bajos nos afecten el cerebro, que también es de Joss Stone y que suena exactamente así. Para esta hora estaba anunciado que iba a asumir oficialmente, formalmente, Jorge Bruni como ministro del Interior. Recuerden ustedes que ya estuvo ayer en la sesión del gabinete, entonces ya es el nuevo ministro del Interior. A propósito, quería destacar una columna de Gabriel Pereira en el diario El Observador, que salió publicada el día sábado, acerca de la gestión de la ministra Turné, pero también de la tarea de los periodistas. Es extraño encontrar columnas como estas en donde no hay corporativismo y no hay un grito al unísono de los periodistas cuando se nos critica. Obviamente la columna se centra en la renuncia de Turné y critica primero a la ex ministra del Interior, porque dice que se encuentra entre quienes consideran que los medios de comunicación pueden generar un estado de situación, una sensación térmica que no tiene asidero con la realidad, pero que condiciona a la gente en determinado sentido, por ejemplo, en hacer creer o sentir que la inseguridad es más grave de lo que en realidad es. Así lo propaló durante su estrepitosa gestión, dice, pero resulta extraño que creyendo a los medios armas tan poderosas para alterar la realidad y en general gatilladas contra los intereses del gobierno, Turné se expusiera tanto a ellos como se expuso un día bajo la ducha en la internet, otro día diciendo groserías e insultando gente frente a un micrófono. O sea, habla del juego, donde Turné también se expuso y por ahí va la crítica. Pero en el punto donde habla del periodismo, dice, pero en algún sentido es una pena que desaparezca el acicate de Turné sobre los medios. Cuando nadie pega, se baja la guardia. En un país donde no se fomenta el debate, los ataques de Turné a los medios no mejoraban en nada la seguridad pública, pero obligaban a algunos periodistas a pensar cada tanto si, por ejemplo, la policial sigue siendo una información de segunda categoría o si ese informativo que eleva la trivialidad policial al grado de noticia cumple con los criterios mínimos de calidad. Por este lado iba Antonio Mercader, ¿no? Hombre de la calle, hombre de derecha, en una columna en el diario El País, para poder diferenciar ambas cosas. Un punto es cómo critican o si le echan toda la culpa de la inseguridad a algunos gobernantes. No era el caso de Dice Turné, pero sí le por momentos atacó a los medios de comunicación. Y otro punto es si los medios de comunicación están haciendo bien su tarea. Continúa Gabriel Pereira señalando, algunos de los que polemizaron con Turné afirmaron desde los medios en su momento que la gente consume información policial porque esa información existe e interesa y está bien, pero la gente también consume frituras, drogas, barbitúricos sin receta, chismes extranjeros. Con o sin Turné, las rapiñas seguirán siendo rapiñas y la sensación térmica es sensación térmica. La información de calidad prestigiará al periodismo y cierta tele de la noche seguirá siendo una basura catódica. Ya no tendremos a la bullanguera ministra para que nos obligue a levantar la guardia. En algún sentido se va a extrañar, señala Gabriel Pereira, que pone aquí un punto de debate, que es justamente el que nos falta a los medios de comunicación, que en general se salta desde este lugar, todos juntos, ¿no? Sea Turné, sea Vázquez cuando habló de los medios de oposición, sea el que sea. Los medios no, cosa que apoyan algunos políticos. Bordaberry es el primero, el que nos protege. Pedro Bordaberry tiene una idea de que nos tiene que proteger. Entonces cada vez que el gobierno dice algo de los medios, él siente que eso ataca la libertad de expresión, cuando Bordaberry conoce bien qué es lo que ataca la libertad de expresión y no está en los dichos públicos, ¿no? Cuando se ataca la libertad de expresión no se hace públicamente una exposición. Y no es solo Pedro Bordaberry, varios más nos quieren defender de este punto. Y los periodistas, todos juntitos, saltamos corporativamente, los medios no tenemos la culpa porque se nos echa la culpa a los medios sin analizar para adentro cómo se cumple, cómo se realiza nuestra tarea, donde me incluyo, ¿eh? No estoy hablando claro de los informativos de televisión. Y que no, los medios en todo caso tienen dimensiones y actores distintos adentro, no es una sola cosa los dueños de los medios, por ejemplo, y los periodistas, o dentro del mundo de los periodistas, los jefes y los periodistas que trabajan más abajo en la estructura. Yendo también al tema que plantea Gabriel Pereira en su columna en El Observador, se puede decir que tiene dos grandes dimensiones, el tema de la seguridad pública y su reproducción, sobre todo en los informativos de televisión. Por un lado se puede leer por el costado político y por la adjudicación de intencionalidad de generar una sensación térmica superior al estado del delito en el que se vive, pero por otro lado también está la dimensión comercial y de la lucha por el rating, que es distinta a la intencionalidad política y que es otro tema y que quizá sea un elemento más fuerte, sí, que lleva a la decisión de los informativos a privilegiar de la manera en que privilegian la información policial en sus grillas de noticias. El otro día en TV Ciudad Eduardo Preve, en un debate con Nora Castro, mostraba una gráfica donde decía que los primeros minutos donde más muestran policiales no es el rating más alto. Claro, yo quiero ver comparado con los otros informativos a la misma hora, pero más allá de eso, se puede incluir en el debate la idea de que ellos piensan que es la información que hay que poner a esa hora. Es otra punta más de la que vos decís, y se puede incluir en el debate. Lo bueno es que existe el debate. Y está bien que Eduardo Preve está al frente del informativo Canal 10, haya ido a ese debate. Y es lo que señala Gabriel Pereira. No temamos los periodistas a que se debata sobre en nuestra tarea. Por eso dice Pereira, se va a extrañar el acicate de Turné, porque son pocos los que se animan después, porque tienen miedo que salte el tema libertad de expresión. Que se critique la tarea como la hacemos, no es que se está atacando nuestra libertad de expresión. Se está mucho menos un debate. Un debate. Obviamente, puede haber algún ataque en algún punto, no sé, ingenuo, que justamente esté queriendo atacar la libertad de expresión. Pero el otro no. Lo otro es debatir, discutir y ver. Capaz que la razón viene al lado del periodismo en un lado, del otro lado en otro momento. Se corrige, se ve, se analiza. También es cierto, perdón, que más allá del debate y de lo que podamos hablar desde los medios y de la gente que está en una relación más intensa con los medios como protagonistas de las noticias o como gente interesada, está la relación entre los medios y los consumidores. Y mientras siga existiendo un vínculo fuerte entre productos que en la mayoría de los debates se puedan saldar como gran basura mediática, mientras que esos sigan siendo productos tienen un consumo por encima de otro tipo de productos que se puedan catalogar como de mayor calidad, el problema seguramente va a seguir existiendo, porque nadie va a ser tan tonto de renunciar a algo que obviamente es negocio, lo que lo plantea también como un problema profundo y cultural. Yo acepto, te decía la otra pata, que me digan que no es porque genera un negocio en el momento. Lo que está bueno es debatirlo, discutirlo. 54 minutos pasan de las 11 de la mañana, momento más que ideal para escuchar lo que pasó en este programa del día de hoy. Hay un pasado imposible de reinstalar en el presente. Voces que gritan cosas al borde de lo incomprensible. No se llama Rusia, se llama Unión Soviética. Facho negacionista, decí las cosas como son, Unión Soviética. Lo dicho, no toquen nada. Los invita a transitar por un pasado menos incómodo. Lo que pasó en estas 4 horas de programa. Una experiencia necroturística, pero con el objeto de estudio tibiecito. El Banco Central del Uruguay presentó ayer el informe trimestral de cuentas nacionales. Así se ve que el nivel de actividad global de la economía del primer trimestre respecto al cuarto trimestre de 2008 cayó en términos desestacionalizados 2,9%. Vamos a conversar con Alfonso Capurro, economista, integrante de CIMBE y CPA Ferrere. En ese sentido el dato no es ni peor ni mejor de lo que estábamos esperando. Podríamos decir que está en línea con las proyecciones y desde ese punto de vista no aporta, digamos, ningún dato novedoso. Simplemente confirma lo que temíamos, de que la actividad iba a empezar a contraerse en términos estacionalizados en este primer trimestre del año. Bueno, lo que hay que discutir un poco más, digamos, para calibrar los impactos, es tratar de pensar un poco más en términos de perspectivas. Va a ser, si ese dato va a ser el comienzo de una recesión prolongada o si va a ser simplemente el segundo trimestre malo antes del inicio de la recuperación. Danilo Astori volvió ayer a su casa después de 26 días de internación por una neumopatía aguda. Esteban Valenti, que está al mando de la campaña, Danilo Astori. Seguir con más fuerza proponiendo y comprometiendo, como ha hecho Astori hasta ahora, propuestas, ideas y proyectos serios y coherentes. Poco tiempo va a estar en la casa. Para nosotros sería bueno que empezara ayer, pero bueno, eso lo deciden los médicos. El Poder Ejecutivo envió al Parlamento un proyecto de ley para crear una zona de seguridad fronteriza con el objetivo de frenar la circulación de enfermedades animales y humanas y controlar el contrabando y el narcotráfico. El ministro de Ganadería, Ernesto Agassi. Pueden ser propietarios las personas jurídicas estatales, las personas físicas nacionales, las personas físicas extranjeras y las personas jurídicas extranjeras, en el caso de que sean sociedades anónimas, deben ser sociedades anónimas que se conozca quiénes son los integrantes, una empresa. Esa que cotiza en la bolsa de valores de las Islas Cook, y esa no la permitimos. Los cañeros de Bella Unión levantaron ayer un piquete frente a la planta de Alur en rechazo a la medida de los plantadores que no iniciaron la zafra azucarera que tendría que haber comenzado hace 15 días. Jorge Roda, secretario general de la Unión de Trabajadores Azucareros de Artigas. En este momento hay un conflicto que afecta directamente a los productores de caña con la empresa Alur. Los productores como organización tienen todo el derecho a hacer las movidas que crean conveniente. Lo que sí consideramos que no tienen derecho a cercenar el derecho a trabajar a cerca de 2.000 trabajadores que están esperando para esa entrada de dinero que es la zafra cuando viene, ¿me entiendes? Ayer la calle tuvo columnas viejas ahí, estuvo toqueteando viejas. Cuando la calle llegó, el auditorio se vino abajo. Se murieron las viejas. ¡No! A mí me dio una tragedia, un viejocidio, digo, ta, se murieron todas ahí. Unos 300 jubilados, la mayoría mujeres, esperaron durante hora y media a Luis Alberto Lacalle en la sede de la UNA. Soy la doctora Rosquier, dijo una de las viejas que entrevistaron acá en Gocha. Era colorada, pero votaré a Lacalle porque esta es una lesión de vida o muerte, dijo. Bueno, claro, lo que pasa para usted, señora, lavarse los dientes de vida o muerte a esta altura del partido. El diputado colorado Daniel García Pintos hizo un pedido de informes a los ministerios de Defensa y de Educación y Cultura para saber si los restos de Artigas serán trasladados del mausoleo. El teniente general Raúl Mermot, que encabeza la lista 1811 junto a García Pintos, recordó ayer Mermot que fue él quien escoltó los restos de Artigas por razones de seguridad. En el 69 robaron la bandera. El mausoleo fue en el 77. El 19 de junio. 71. Y el 71. 71 desde el cementerio central. Central. Al destacamento. Al regimiento de Blandero. Yo lo llevé en un vehículo blindado M113. Habían robado la bandera en el 69 y se amenazaba que iban a robar los restos de Artigas. Les vamos a mostrar un video que tiene que ver con la historia de una militante seguidora de Luis Alberto Lacalle, doña Angélica, que tiene 83 años, para decirnos que le había pasado algo muy similar a lo que le pasó al doctor Lacalle en su pierna, pero que para ella él era una gran águila blanca que renacía. Por eso le hicimos este video. Con un camino por delante, yo renaceré. Así presentaron los lacallistas el nuevo video de Lacalle, Yo Renaceré, con una canción del Puma, de José Luis Rodríguez. La presentación fue ayer en la sede de La Una, allí en 18 de julio y Martín C. Martínez. No se quede nadie en la casa, hagan ustedes caudal de la amistad. 10, 12 personas que llamen no le van a hacer demasiado mella, y créanme que esa es la manera de encarar la participación del día 28. Bien, compartimos con ustedes antes de irnos un comunicado de las emergencias médicas aquí de Uruguay. La Cámara de Emergencias Médicas informa que nos encontramos ante un importante incremento estacional en el número de llamados, a lo que se suma la preocupación de la población por la gripe H1N1. Todo esto está causando un aumento del número de servicios, originando respuestas con demoras superiores a lo normal. Queremos señalar, dice el comunicado, que todos los casos que sean emergencias y urgencias serán atendidas como habitualmente. Solo se incrementará la demora en los casos clasificados como no urgentes. Bueno, consultas, sí, por ejemplo, para certificar una gripe o para hacer una consulta directamente con el médico para diagnosticarla. Agradecemos a todos nuestros socios su colaboración para comprender la situación y apelamos a la confianza depositada en nuestros profesionales, los cuales clasifican los llamados en función de su gravedad. Esto dice la Cámara de Emergencias Médicas, que tiene a las empresas SEM, SWAT y UCM. Unidad Coronaria Móvil. Señores, llegamos al mediodía. Si lo desean, nos reencontramos con más No Toquen Nada mañana a las 8 aquí en Océano. Chao, gracias. No Toquen Nada.